snow. Oh, I'm dreaming. Oh, Christmas. With every Christmas that arrives. May your days, may your days, may your days be well. Your Christmas days be well. Y estamos en el especial de Navidad de Radio Tudela y Sonora FM. El próximo 24 de diciembre, Radio Tudela es Radio 96.0 y Sonora FM Éxitos 97.7 emitirán conjuntamente un especial Nochebuena desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Contaremos con invitados especiales, joteros, sorteos, participación de nuestros oyentes, un día señalado para compartir, desearnos buenos deseos y felicitarnos las fiestas. Recuerda, en el magazine de Nochebuena de Radio Tudela y Sonora FM, tú serás el protagonista. Jingle bells ring and jingle. Jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Hoy es un día de disfrutar, de pasarlo bien y de mucha locura en la radio. Lo cierto es que hoy es un día muy especial. Desde hace 7 años que realizamos grandes, creemos, grandes especiales, y hoy es un día más. La programación local de Radio Tudela y de Sonora FM, juntas de la mano en este día tan especial. Nos acompañan los invitados ya, pero antes de nada, por favor, la producción del mismo, gracias a las hermanas Álvarez, Carolina y Ana Álvarez. Muchas gracias a las dos. Y en la presentación, Juan Antonio Sánchez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a la audiencia de Radio Tudela y Sonora FM Música, que es la primera vez que tenemos la ocasión de estar juntos, que no es cualquier cosa, ¿no, Paul? Es algo muy bonito, es algo muy bonito. Yo, para mí, es muy bonito. Y luego, los invitados que tenemos hoy. Pues imagínatelo. Es que son de primer nivel. Aquí estaba yo de piedra porque tampoco se escuchan todos los días semejantes voces. Y en una noche como Nochebuena, en manos de estos villancicos que nos van a cantar y a deleitar. Es así. Y lo bueno de todo esto es que lo compartimos. ¿Con quién lo compartimos todo esto? Pues con los oyentes y para los oyentes. ¿Qué sentido tiene que la radio está dedicada para los oyentes? Y por eso mismo queremos que los oyentes sean parte activa, importante en esta mañana. ¿Cómo? Bueno, pues participando, porque también les queremos escuchar. Aparte de escuchar a nuestros oyentes, lógicamente los invitados. Y todo ello también, pues para incentivar, vamos a dar muchos premios. Premios que están al alcance de todos los oyentes. Solamente con las llamadas podrán votar a llevárselos. Pero lo que buscamos al final, ¿qué es? Que tengan regalos para compartirlos y también que nos digan la feliz Navidad. Yo creo que es lo que buscamos, ¿no? Que la gente se abra un poquillo hoy. El calorcito, porque somos personas, somos emociones y así lo queremos transmitir. Así que si a través de nuestras líneas de teléfono, el 948-84-88-20, repito, 948-84-88-20, queréis participar, nosotros vamos a sortear cerca de 12 regalos majos y luego hay uno grande y todos van a formar parte de poder optar a esos premios tan solo llamando, dedicándonos pues un poema, alguno que tenga la vena artística, alguno que un quiera chiste, dedicar. Por ejemplo, si quiere chiste, contarnos un chiste, a mí me va a gustar también. Una felicitación. En fin, queremos contacto porque esto es radio en estado puro. El 948-84-88-20 es el teléfono de las llamadas y tendrán opción a esos concursos. Vamos a ir presentando ya los invitados que tenemos. Estas voces que hemos escuchado, tan bonitas, tan bellas, representan al coro Sin Hiru y tenemos ya a la directora del coro, que está ya en el micrófono número 2. Juan Antonio, está frente a ti. Tú me la puedes describir, pues, cómo va vestida. Lleva ropa, pues, ¿verdad? Aquí la tenemos al pie del cañón y pendiente de todo el grupo. Estamos hablando de Marta Lourido. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues bien, muy bien. Contentos, lógicamente, y es una gozada, ¿no?, tener semejante equipo. Sí, sí, y además con la recepción que nos habéis hecho, encantados. Qué menos. Pues cuéntanos, ¿qué tal se presenta la Nochebuena? Pues yo creo que muy cálida, en familia, y además poder compartir esta mañana con el coro cantando, pues no se puede pedir más, yo creo. Si te parece, como son muchos los integrantes, damos un repaso rápido a los nombres de toda... Sí, sí. Tengo que decir que estamos la mitad hoy aquí, somos más. Vale. Nos faltan muchos, un beso para todos, pero bueno, aquí estamos Lucía, uh-huh. Ana, Sayoa... Podéis decir hola. Eva, hola. Eva. Claro. Miquel, Jesús y Lorenzo. Hola, feliz Navidad a todos. Pues bueno, pues una gozada. Y bueno, y cosas, anécdotas, que me imagino que tendréis anécdotas porque habréis ido a cantar a muchos sitios. Anécdotas que nos puedas contar, porque hoy es un día de anécdotas, de contar cosas curiosas. Pues bastantes, pero que se puedan contar, a ver, ayudadme. Eso es lo interesante, que se puedan contar. Sí, sí, anécdotas. Y sean que se positivas, contar. Lógicamente. Ayúdame. ¿No? Bueno, pues una de ellas muy divertida, cuando nos das un tono un poquito más bajo, pero seguimos cantando. Sí. Esa es muy buena. Ya, cuando me equivoco yo a veces también, sí. Bueno, Lucía, según me han dicho, eres de las más veteranas. Sí, yo, bueno, desde el inicio de se formó el coro, que, sí. Bueno, Marta y yo nos conocíamos antes, y ella creó el coro y me dijo... Me dio un ultimátum, realmente. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo lleva el coro creado? Pues este año cumplimos 6 años. 6 años, bueno, ya... Somos jovencitos un poco todavía, ¿no? Bueno, pero 6 años, hoy en día... Están para muchos, se dice pronto, ¿eh? Antes 6 años, a lo mejor era poco, pero en los tiempos de hoy en día, un proyecto que dure 6 años es mucho. Así es. Las cosas cambian mucho. Y han pasado por muchas fases, porque empezamos siendo 5, ¿no? Estamos siendo 5 chicas, empezamos siendo, y ahora somos 13, y somos coro mixto, además... Muy bien. Hombres. Y esperamos que sean más, porque buscamos voces también. Efectivamente, o sea, que estéis abiertos para la gente que quiera participar y añadir y enriquecer el grupo, pues siempre hay tiempo, ¿no?, para eso. Así es, y sobre todo un poco que quieran pasárselo bien, porque somos un coro que permanecemos, yo creo que después de tanto tiempo, porque nos disfrutamos ensayando, nos lo pasamos todas las tardes. Pues Paul, ¿qué te parece si seguimos disfrutando de más villancicos? Hemos escuchado uno. Hay muchas cosas preparadas y también lo que nos apetecía era saludar a los siguientes invitados que ya tenemos con nosotros, que están aquí. No pedimos que se levante el coro, que sigan con nosotros, pero les saludamos... Yo creo que, Juan Antonio, les puedes presentar a los dos, a ambos... Tienes a un pintor y a un escultor. A ver cómo, si adivinas quién es quién. A ver si lo adivinas, Juan Antonio. A ver, me lo vas a poner... Bueno, yo creo que relativamente... A ver si voy a decir que sí y luego es que no. Estamos hablando del pintor Gers, ¿puede ser? Sí. Efectivamente, puede ser. Pero aquí, ¿en Tudela es Gers o es Gers? No, es Gers. Es Gers. Es con J. Con J, Gers. Sí. El nombre artístico es Gers, sí. ¿Y qué te apetece desear a los oyentes en estas fechas tan entrañables, Gers? Pues realmente lo que me apetece es que realmente pues disfruten y sobre todo que se acuerden de los más desfavorecidos, porque nuestra sociedad me parece bastante injusta, pero eso no nos tiene que privar del placer de sentir alegría. Y desde esa propia alegría... pues acordarse de esos seres más desfavorecidos. Yo concretamente, en estos momentos, me vienen a la mente a personas a las que le he podido fallar, sí, las que me han fallado, y entonces lo que deseo transmitirles es un hermoso abrazo para sentir esa serenidad y esa paz y poder disfrutar. Ese es mi deseo, y sobre todo pienso en esos seres desfavorecidos con la esperanza de que todos podamos desde esta noche sacar un propósito, hacer un mundo mejor. Me gustaría pintarlo con mejores colores, pero bueno, lo expreso desde el sentimiento y considero que todos realmente podemos hacer un mundo mejor. Tenemos más invitados. Si estamos con estos deseos, imagínense cómo va a acabar el programa. Vamos a estar acompañándoles desde las 12 hasta las 2. El programa va a tener dos partes, desde las 12 hasta la 1 y desde la 1 hasta las 2. Ahí vamos a estar acompañándoles en los dos diales en Radio Tudela, es Radio 96.0 y Sonora FM, éxitos 97.7. Bueno, menudas mezclas tenemos en Sonora FM y en la música que estamos escuchando de villancicos. En fin, que tenemos al siguiente invitado ya, que nos está escuchando, y además ya empiezan a venir también más personas que están disfrutando pues del aperitivo que les hemos preparado con productos más o menos locales. Hay algunos que son más de fuera, pero cada uno, pues yo creo que todo el mundo está a gusto, y es de lo que se trata en este especial. Juan Antonio, me apetece que recuerdes las formas de contacto, de qué manera pueden participar, los regalos, ¿qué te parece? Vamos a dar un repaso rápido de los detalles que tenemos aquí preparados para la gente que participe de forma activa, pues con lo dicho, una felicitación, una dedicatoria o cualquier cosa que nos quieran comentar en esta Nochebuena. Los teléfonos son el 948-84-8820, insisto, el 948-8820. Y los regalos que vamos a tener, pues bueno, pues tenemos, por ejemplo, dos entradas, dos pases de para el cine, para el Ocine, para ver las películas de último estreno, también para la pista del Keynes, del bueno, tenemos 10 pases para ir gratis pues con la familia. También tenemos un estuche de Tubinico, tres vinos de categoría para disfrutar de estas navidades, un cambio de motor, un cambio de aceite para el motor en automoción Tobajas. También tenemos pases del Pintu para que vayas con la familia, cerca de 8 pases para que estéis toda tarde saltando por ahí, ¿eh? Y también tenemos entradas para el termolúdico, entrada doble para cuidarse, ¿eh? Para ir a la sauna, para coger fuerza, ¿eh? En estos momentos tan tensos, ¿no? Todo esto, pues tan sencillamente, pues bueno, participando activamente a través de nuestras líneas de teléfono en el teléfono que os estamos comentando. Y por cierto, tenemos un último regalo, que todos aquellos que opten a cualquiera de lo que hemos comentado, volverá a hacerse un nuevo sorteo para irte con tu pareja, con tu amigo, con quien quieras, al Hotel Mirador de 4 estrellas del Moncayo. Y ese ahí sí que se puede ir tranquilamente. Tenemos la primera llamada, Yo creo que tenemos la primera llamada. ¿Le damos prioridad a la llamada? Pues vamos a saludarle la primera llamada. A ver a quién tenemos ahí. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Y vamos a hacer la primera pregunta. ¿Nos escuchas a través de Radio Tudela o Sonora FM? Radio Tudela. Radio Tudela, pues muy bien. ¿Qué nos cuentas? Muy bonito todo. Muy bonito. Oye, y qué la felicitación, ¿no? ¿Quieres hacer alguna tienes que hacer una felicitación ya y tienes el número uno en el concurso? Esto hay que anotarlo, ¿no, Juan? Esto es nuevo aquí hoy. Esto va ante notario, Antinotario. Me va a dar algo hoy. Dime. Pues quiero felicitar a todos mis amigos y a mis hijas y una felicitación muy grande a vosotros. Pues muy bien. Yo escucho todos los días. Pues que no es poco, ¿no? Gracias por oírnos. ¿Qué más cositas le quieres decir, Juan? Bueno, lo primero, para que no se nos vaya, eres el número uno y me vas a decir tus nombres y tus apellidos. Laura Peirone. Laura Peirone Gil. Peirone Gil. Sí. Bueno, estate pendiente a la programación, porque nosotros este número uno lo vamos a meter en la caja correspondiente donde vamos a hacer el sorteo. Y esto es muy sencillo. Tenemos disponibles 12 regalos. Si hay 12 llamadas, el premio es seguro. No hay que hacer muchas divisiones. Y si se quedan en 12, puede ser doblete, porque te puedes llevar el Hotel Mirador. Así que, o sea, que fíjate lo que estamos hablando, casi al 100%. Ahora, si nos llaman 100 llamadas, la cosa ya se divide, como siempre. Cuando hay cantidad, pierdes tu intensidad, ¿no? Laura, que pases una estupenda noche y gracias por haber llamado, de verdad. Igualmente. Anda, gracias, feliz Navidad. Felicidades. Tenemos más llamadas, Juan Antonio. A ver, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Tudela. ¿Desde Tudela? ¿A través de Radio Tudela o Sonora FM Música? De Radio Tudela. Radio Tudela, pues. Estamos ganando, Juan Antonio. Está ganando Radio Esto Tudela. Esto no puede Sonora, ser. Es que. Pero bueno, soy complaciente. Me hago cargo que Sonora FM. Estamos en pañales, así que. Pero de momento va 2-0. No pasa nada, ¿eh? Podéis tener opción a la remontada. Esto no ha hecho nada más que empezar. A ver, pasan 22 minutos y. Oyentes, acaba de empezar. Oyentes de Sonora. A ver qué pasa, oyentes de Sonora. Bueno, Juan Antonio, lo dicho, que tenemos aquí a esta oyente. ¿Nombres y apellidos? Sí, María del Carmen Gil Díaz. María del Carmen Gil Díaz. Díaz. Pues lo dicho, ¿qué felicitación das? Pues la felicitación para toda la familia y para todos los amigos y para todos vosotros que estáis ahí trabajando. Pues muy bien, Mari Carmen, pues lo dicho, el número 2 y atenta pues a la programación para todos estos lotes que vamos a ir dando aquí en Radio Tudela y Sonora FM, ¿vale? Vale, muchas Anda, gracias. Feliz Navidad. Igualmente. Adiós. Más llamadas que tenemos. Hola. Sí, buenos días. Buenos días. A ver, la pregunta clásica, ¿Sonora o Radio Tudela? Sonora. Radio Tudela. Tacachis, 3-0, esto es... Porque hacéis un programa muy completo con el tema del deporte. ¡Ale, ay! Si es que somos los mejores, somos los mejores. Escúchame, pero prométeme que vas a escuchar Sonora. Sí. Éxitos de ayer y hoy, ¿eh? Bueno, a ver, dime tu nombre. Sí, Gregorio Igea Carrillo. Gregorio... Igea. Igea... Carrillo. Carrillo, muy bien, pues... lo dicho, Gregorio, eres el número 3. Si te parece, alguna dedicatoria para esta Nochebuena, alguna cosa que quieras comentar, felicitar a toda la familia, a todos los amigos y eso, y a vosotros también, pues que hacéis un programa muy, muy mágico. Pues encantado, Paul. Gracias por escucharnos, Gregorio. Estamos con el directo y tenemos al coro Shinjiru, que quiere hacer la última actuación antes de despedirse. Señoras, señores, la música de la coral Shinjiru va a sonar de nuevo. Algo extraordinario, algo incomparable, aquí en Sonora, en Radio Tudela. También nos acompaña, como decíamos, ese escultor Boregan. Boregan, saludos, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Acércate al micrófono, amigo. Hola, buenos días. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Sí, sí, perfectamente. ¿Quieres decir algo a la audiencia? Nada, pues pasar estos días con mucha relajación, con mucho compromiso y también con inspiración. Involucrarnos en las fechas sin buscar el dramatismo que a veces se conjugan cuando las familias empiezan a encontrarse, y a veces hay que quitar asperezas. Quitar asperezas, me quedo con ese mensaje. Limar asperezas que a veces surgen. Simplemente es mejor dejarse llevar tranquilamente y disfrutar de los momentos y de la inspiración. Pues Boregan, Gers, los dos aquí presentes, ¿os apetece escuchar la pieza del coro de la coral Shinjiru? ¿Os apetece? Pues realmente estamos deseando, porque deben de ser unas voces magníficas. Pues vamos allá, les ponemos los micrófonos y la coral Shinjiru de nuevo nos va a deleitar a todos, amigos. Cuando queráis, artistas. Jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle all the way. Dashing through the snow, we are for open sleigh. Over fields we go, laughing on the way. The sound of the rings make your spirits bright. What fun it is to ride, sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to sopes lei. Impresionante. Tenemos llamada también, un oyente que está por ahí también, que ha llamado al 948-8488-20. Saludos. Pues ¿sí? Nada, para daros las felicidades y enhorabuena por el programa tan bueno que hacéis todos los días. Señora. Que paséis buenas navidades. Ay, qué lujo de dedicación, qué dedicación. ¿Cómo se llama, señora? Yo, Mercedes La Puente, la famosa Chacha. Tenemos a la famosa Chacha en teléfono. Esto es algo impresionante. Desde el corazón de Tudela. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo no lo voy a saber? Si le he comprado gusanitos, alguna pistola de estas, que en fiestas de Tudela es la que más pistolas de agua vendes. O sea, es algo increíble, Chacha. Yo sin ti el día del cohete no soy nada. Oye, ¿algo más que quieras decir a la audiencia Radio Tudela? La radio, pues nada, que me alegro del programa tan bueno que hacéis todos los días y no me pierdo ni uno. Pues, o sea, que siga la gente llamando para que os hagan la propaganda. Muchas gracias, señora. ¿La has apuntado el nombre, Juan Antonio? La tenemos el número 4 para Mercedes La Puente, la familiarmente Chacha. Conocida Chacha. Eso es. ¿Y qué querías decirme? No, simplemente el coro que tenemos aquí, que nos ha deleitado, el coro Siyura, pues bueno, ya pues nos ha deleitado con dos villancicos. Lo dicho, que muchas gracias por haber estado aquí en nuestros estudios. Pues sí. Fuerte aplauso para Marta Rodríguez y todo su equipo. ¡Impresionante! Gracias por haber colaborado en este especial Nochebuena. Gracias a vosotros. ¡Feliz Navidad! Y por supuesto, feliz año, si no nos vemos, ¿eh? Continúa el especial de Navidad. Lo estás viviendo en la sintonía de Radio Tudela. Es Radio 96.0 y Sonora FM 97.7. Más llamadas, más regalos. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Juan Antonio, tenemos otro oyente más. Otro oyente, me imagino. ¿Qué quiere llamar? ¿Sintonizas desde Radio Tudela, Sonora FM? Sonora, por fin. Oye, esto ya. 3-1. Vamos a ver si interesamos un poco la cosa y el oyente de Sonora nos llama, ¿eh? Hola, a ver, ¿tu nombre, perdona? José Miguel. José Miguel, ¿qué más? García. José Miguel García, ¿qué más? Ross. Pues José Miguel, vas a tener el número 5 y me imagino que, bueno, si escuchas Sonora FM Música, que te gustará mucho la música, me imagino. Pues sí, todo el día sentado en el tractor. Pues, hay gente que trabajamos hoy todo el día. Pues muy bien. Aún hay gente que trabaja, ¿verdad? Sí. La tierra no espera. Hay que sembrar, hay que coger brócoli, hay que hacer muchas cosas. ¿Alguna felicitación, algún deseo que quieras hacernos o alguna anécdota que nos quieras comentar, José Miguel? Pues felicitar a la familia para que pasemos todos juntos la noche. Uh-huh. Y nada más, y que trabajo para todo el mundo y salud. Pues encantado, José Miguel, encantado que seas oyente, y eso lo digo de corazón, me da igual que sea Sonora FM, que Radio Tudela, o sean ambas. Aquí el caso es de que... No, pero yo creo que el 3-0 le estaba haciendo pupa, ¿eh? Yo creo que, estabas un poco dolido, y al final, pues Juan Antonio cree en la remontada, que está muy bien creer en la remontada. Creo y existe la remontada. Vamos a ver lo que sucede. De momento va 3-1 en llamadas, aunque es a la Chacha no le hemos preguntado de que yo creo que era de Radio Tudela, creo, no lo sé. Yo llamo de Tudela, ¿eh? ¿Eres de muy Tudela? Bien, de Tudela, muy bien. Oyente de Sonora de Tudela, ¿verdad has dicho? No, soy de Tudela. Ah, ¿no eres de Tudela? A ver. No, llamo desde Cadreita. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, un cadreitano, claro que sí. Muy bien, gracias. Gracias, amigo. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos otra llamada, saludos. Hola, ¿sí? buenos días. Hola, buenos días. Pregunta clásica, Sonora FM, Radio Tudela, nos está sintonizando. Sí, de Radio Tudela. Radio Tudela, muy bien. Muy ya bien. Lo siento por los otros, pero... Bueno, de todos es modos... Es lo que hay, no pasa nada. Todos los que estáis llamando desde Radio Tudela, que sepáis que tiene otra emisora hermana, que es Sonora FM Éxitos, que bueno, que ya nos escuchan muchos, es una realidad, más de ciento y pico puntos ya que nos sintonizan. Y cuando digo que nos sintonizan es que voy paseando por las calles, te montas en un autobús urbano y está Sonora. O vamos a echar gasolina y está Sonora. O voy a una sucursal bancaria y está Sonora. En fin, que bueno, que es una realidad. Es una realidad. Así que bueno, Perdona, el otro día hicimos la cuenta y... Unos 110 puntos, ¿eh? Cuando digo puntos, sitios abiertos donde nos escuchan. Lógicamente en las casas no nos podemos meter. Oye, ¿y luego podremos saludarles a todos? ¿Tienes la hombre, lista para hombre, saludarles? A todos. Algunos de ellos. Sí, algunos. Sí, pero tenemos una lista extensa de toda la gente que nos escucha a través de Sonora Éxitos. Y por cierto, que estamos ahí los dos haciendo música, también está Irene Carcas, tenemos una programación súper amplia. Lo dicho, este oyente que tenemos aquí, que sí, está escuchando Radio Tudela, es Radio 96.0. Su nombre, perdona, era José Ángel La Plaza Les. Espera un segundito. José Ángel La Plaza. José. Oye, ¿qué va a hacer el Tudela? ¿No ascenderá o no ascenderá, segunda? Hombre, yo tengo mucha confianza en que juegue el playoff de ascenso y que suba. La verdad que se lo merecen. La verdad que sí. Yo estoy convencido de que por lo menos lo van a intentar, ¿eh? Sí, estar ahí hasta el final, hasta a ver si conseguimos. Porque un playoff a segunda A, ojito, ¿eh? ¿Te acuerdas en los playoffs de tercera división? Sí. Porque el Tudela estuvo 6 temporadas en tercera división hasta que ascendió a segunda B, que eso a veces nos olvidamos, pero es una realidad. Sí, exactamente. ¿Y cómo se ponía el Ciudad de Tudela, el Lola, antiguo Lola, Ciudad de Tudela? O sea, impresionante, sí. ¿Eh? Aquello era maravilloso, la verdad que sí. ¿Qué cosas más bonitas? ¿Qué cosas más bonitas? ¿Sabes que tenemos al concejal de deportes de Tudela? Lo tenemos aquí. Sí. Ah, ¿sí? Está aquí, sí. Iñaki Magallón, le saludamos, buenos días, Iñaki. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, pues ya ves aquí un oyente que cree que el Tudelano puede estar en el playoff. Ojalá sea así y en mayo podamos disfrutar de unos playoffs contra un Cádiz o algún equipo así grande. Y es que sería muy bonito. También nos acompaña Juan Antonio Sola, alcalde de Fustiñana. Juan Antonio, que es muy futbolero, Juan Antonio. Buenos días, buenas tardes. Muy buenos días. ¿Tú qué crees? ¿Que estará el Tudelano al final o no? Hombre, yo no soy de Tudela, pero me gustaría muchísimo que Tudela, como capitalidad y la ciudad más importante que hay en la Ribera, y creo que sería muy bueno para toda la Ribera, ¿no? Siempre, todo que sea bueno para Tudela, yo creo, para la Ribera. Llámese en deporte, llámese en lo que sea. O sea, que yo súper contento. Y si podemos aportar algo, pues ahí estaremos. ¿Y el pintor y el escultor? ¿Qué opinan del fútbol? ¿Pinchamos cuando hablamos de fútbol con vosotros? No, que va. Yo... Es un deporte que me gusta verlo en ocasiones. Mi deporte era el ciclismo, se lo digo al concejal de deportes. Y bueno, pues al final yo personalmente disfruto de algún partido de fútbol. Lo que no me gusta son la violencia que a veces genera y las enemistades. El deporte tiene que ser mucho más altruista que todo eso. Y todo debe empezar por el propio aficionado que disfrute del espectáculo apoyando a su equipo pero sin faltar al otro. Boregan, ¿qué opinas tú? A ver... Amigo. A ver, de deporte, de fútbol. Tú eres de Cintruénigo, ¿no? Sí, de Cintruénigo. El Cirbonero ha tenido una fase playoff y este año puede que también la consiga, ¿eh? Te puedo decir que no sigo el fútbol de Cintruénigo. Y vivo a 200 metros del campo. Sin embargo, sí que soy seguidor del deporte en general en los medios de comunicación, en los medios escritos, no más. Información. Y siempre sigo mucho el Osasuna. Si te dijeran de hacer la escultura de un escudo, o sea, si te dijeran, oye, quiero que hagas la imagen de un equipo, ¿no? De un equipo deportivo. ¿Qué se te ocurre así como escultor? Así. Me dices de un escudo. De un escudo, de un equipo. Un escudo, de un equipo deportivo, ¿no? ¿Qué mira, imagen? Es que precisamente en, no sé, hace 10 años, me parece. Hice el 75 aniversario, una escultura homenaje al 75 aniversario de la Federación Navarra de Fútbol. Y entonces ahí sí que me involucré y me metí de lleno para realizar esa obra escultórica. Y no era ni escudo ni nada, ¿no? Pero aparecían dos personajes, que aparentemente no eran futbolistas o cosas similares, ¿no? Simplemente dos personajes en un afán de dinamismo, de movimiento, donde sustentaba la parte de arriba pues como una esfera que a la vez era un balón de fútbol. Ajá. Donde aparecía el FNF, el anagrama. Y es ahí, bueno, en cada momento y según cómo viene el encargo principal, porque esto normalmente lo hago de encargo, ¿no? Pues normalmente lo estudio mucho, voy haciendo pequeños bocetos hasta que al final voy consiguiendo. Claro que sí, pues hay que tener encargos en la vida porque somos personas que necesitamos movernos, ¿no? Hacer cosas, trabajar, los pintores pintar cuadros, los escultores hacer escultura y los políticos, pues yo qué sé. Tenemos al oyente, tenemos al oyente que está por ahí todavía, ¿verdad? Tú di lo que piensas que te va a pasar fácil. No, ya, yo oigo Sonora FM, ¿eh? Más sí, para. Juan Antonio, para, ya decía yo que este buen hombre... Yo creo que ha sido una venganza. Ahí está la remontada, ya. Pues lo voy a apuntar, porque sí es remontada, ya lo creo. Bueno, que ya que estamos en este día, recordamos los teléfonos, que seguimos con las llamadas, ya tenemos esas cuatro, cinco, pero queremos más, queremos que la gente llame, que lo diga. Tenemos seis llamadas y si quieres hago un resumen rápido otra vez de lo que estamos regalando para toda la audiencia a través del 948-84-8820, 948-84-8820, dos entradas para Ocine, para ver las películas Últimos Estrenos aquí en Navidad en Tudela. Pista de hielo, pues tenemos 10 pases para ir a las pistas de hielo. Bueno, estos 10 premios los vamos a dividir en dos. Realmente son dos premios de 5 pases, o sea, para que paséis toda la tarde saltando en el paseo del Keiles aquí en Tudela. Tenemos también un estuche formidable de 3 vinos excelentes de Tubinico. También tenemos un cambio de aceite en Tobajas Motor. También tenemos 8 pases para Pintu, lo vamos a dividir en dos premios para que los chiquillos se puedan montar en las atracciones. Al que le toque, bueno, pues ya tiene la tarde cumplida, Y luego también tenemos el termolúdico para ir a relajarse, sauna, piscina, hacer unos largos. En fin, en total 12 premios, que luego tenemos el premio final, que es pues una estancia, una noche en el Hotel Mirador de 4 estrellas con desayuno y cena para pareja, amigo, novio, lo que tú quieras, vamos. Saludos cordiales, ¿quién está ahí en el teléfono? ¿Sí? Hola, hola, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Con quién hablamos? Soy Chus. Y quiero desempatar. Ay, o sea, no, quiero empatar. ¡Ole! Ay, muy bien, muy bien. Muy bien, ay. Eso, así me gusta. Si ya lo, este pueblo estaba cogiendo la fuerza y le vamos a amortiguar el golpe, ¿eh? Es que no puede ser. Chus, ¿qué más, Chus? Chus, Rubio y Saba. Rubio y Saba. Bueno, pues dile a nuestros oyentes qué puedo encontrar en Sonora FM Éxitos. Todo música, además una música genial, de verdad, ¿eh? Os oímos en el curro, yo en cuanto llego al curro la pongo y es una pasada, toda la música genial, además está muy bien porque de repente te ponen una de Rafael y otra te ponen de Shakira, o sea, está genial, es para todos los públicos, para todos los gustos y la verdad es que soy de Sonora. Efectivamente, bueno, ese era un poco el objetivo de Éxitos de ayer y hoy, sí, teniendo en cuenta que a partir de las 8 de la tarde también tenemos espacios con música temática, más para jóvenes, música electrónica, música hindú, pero eso a partir de las 8 de la tarde. Hindú no, indie. ¿Te das cuenta lo antiguo que soy? Hay que especificar, no es lo mismo hindú que indie. Exactamente, pues te das cuenta, a mí que me dejen con mis Éxitos de ayer y hoy y eso se lo dejamos. Oye, ya. Oye, Chus, que agradecemos mucho tu llamada. Además, Chus ha pertenecido a COEPRA y ha estado trabajando con nosotros siempre muy contenta, muy alegre y que agradecemos sí, mucho, que agradecemos qué mucho que nos escuchas. Gracias, escuchas, ¿eh? He oído, hoy que estoy de vacaciones sí. Y os estaba oyendo y digo, voy a llamar, a ver si los llamo. Chus, el número 7, ¿vale? Y antes de la una haremos un primer sorteo, ¿eh? Regalamos quizás la mitad de los lotes. Eso sí, al final del todo, sorteamos entre todos lo del mirador, ¿vale? Perfecto. De verdad, feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchas gracias. Venga, por escucharnos y por seguirnos. Gracias. Un beso, adiós. Hasta luego. Unos anuncios promocionales y continuamos en la programación de en este especial en Radio Tudela. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo, en Tudela, nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución. Teléfono 948-410077. La solución que buscas la has encontrado. Asesoría Arnedo. Restaurante Iruña en Tudela, 75 años dando servicio. Ahora deleítate con las mejores verduras, menú especial fin de semana por 30 euros IVA incluido. Abierto todos los días menos los domingos noche y lunes. Restaurante Iruña en calle Muro 11. Haz tu reserva en el 948-821000. Restaurante Iruña. Abre los ojos. No mirar lo que pasa a nuestro alrededor no hará que desaparezca. Mira, mira con perspectiva, con conciencia, con valentía. Deja que lo que ves te conmueva. Sé solidario y justo. En Navidad, abre los ojos a los demás. Cáritas. A ti, que viniste a conocerla, a recorrerla, a disfrutarla, a soñarla. A ti, que la amas, la defiendes, la compartes. En estas fechas tan señaladas, la comunidad de Bardenas quiere desearte unas muy felices Navidades y un año lleno de buenos propósitos. Y Bardena, mucha Bardena. Comunidad de Bardenas, simplemente disfrutemos de lo nuestro. Y feliz Navidad. Hoy puede ser un gran día, claro que sí, claro que puede ser un gran día, Juan Antonio. Yo creo que sí que puede ser un gran día. Hoy. Hola, sí, ¿por qué lo dices? Eso va con segunda. No sé. Ah, sí, sí. No, sin más, lo digo porque... Es que me suena que hay llamado detrás. No, la verdad es que para nada, no sé qué me voy a encontrar, de verdad, no les he preguntado absolutamente nada. Es que yo ya me estoy musicando porque cuando coges tu primer teléfono, a lo mejor estás sober, ¿no? A ver, ¿quién está ahí? Buenos días, el primero, hola. ¡Buenos días! A ver, ¿cómo te llamas? Ya me conoce, señor Paul, ya me conoce. ¿Y quién eres tú? A ver, di tu nombre. Oye, Café de las 8, Noticias Curiosas. Ah, amigo, ¿cómo Gorka se llama? López. Se llama Gorka, ¿verdad, Gorka? Sí, que me entero que Radio Tudela y Sonora van a empate. Sí, pues escúchame. O sea, llamas para desempatar ya. Tú ya llamas para desempatar, ¿no? Yo llamo para desempatar. Muy bien. Efectivamente. Bueno, muy pues bien. Gorka, gracias por la llamada. Tenemos ya a otro por aquí. A ver, buenos días. Muy buenos días, tengan ustedes. A ver. Y bueno, feliz Navidad. Efectivamente, pero, feliz Navidad. ¿Quién es esta persona? A ver si os suena. A ver si os suena esta persona. A ver si sabéis quién soy yo. Vamos a ver, vamos a ver un poco más. A ver, Paul. Vamos a escucharlo. Yo a mí me suena por el Ebro a la parte izquierda. Espera un segundo. A ver si Tomás Aguado, alcalde de Murchante, que está también con nosotros. Tomás Aguado. No chivemos nada. Tomás, buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes, lo que tú quieras. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, aquí gracias estamos. Gracias por estar. Oye, cuando hablábamos de este oyente, ¿te suena la voz de la Peña de Fustillana algo? Sí. Un gran amigo, Mauricio. Mauricio Morales, buenos días. Oye, Tomás, me alegro mucho de oírte. Me cago en la mar. ¿Qué haces tú por ahí? Nada, aquí estoy. Vienen a comerse, ya te han engañado, ¿eh? Vienen ya a comerse, a comerse el jamón y a beber todo el champán. Solo vienen para eso, sí. Y porque, Tomás, feliz Navidad. Igualmente, Mauricio. Y a todos los oyentes, feliz Navidad. Que Juan Antonio toma el control. Mauricio, bueno, pues nada, como vas a formar parte también de este lote, de este sorteo que vamos a hacer, vamos a sortear la mitad de los premios que tenemos preparados. Mauricio, ¿qué más? ¿Apellidos? Morales Andía. Perdona. Morales. Andía. Bueno, y me imagino que eres oyente de Sonora FM. Bueno, mira, si te voy a decir la verdad, yo soy oyente de 8 a 1 de Sonora FM. Pero a las 3 soy oyente de Radio Tudela. Escúchame, vamos, por horas... 50%. Bueno. Y como soy amigo de Paul, pues voto claro. A Radio Tudela. No, yo no estoy de acuerdo. Muy bien. Pero si acabas de decir que estás de 8 a 1 en Sonora. Es un buen día hoy. De 8 a 1. Porque en la consulta tengo una que es... Una música fenomenal. Dilo otra vez que no te oigo, Paul. Dile la música que ponemos en Sonora. Fenomenal. Yo estoy encantado. Además, Ya saben por la que me dedico y en la consulta la tengo y encantado de la vida. Pero hay que oír también el deporte. Claro, claro. Por favor. Pero hombre, pero para desempatar, podríamos decir Sonora y equilibramos. Oye, aunque no, no robes más tiempo al tiempo, por favor. Mauricio, una felicitación que quieras hacer, algo que quieras compartir con la audiencia. Oye, pues felicitar a todos, que paséis buenas Navidades, que el 2016 traiga mucho trabajo y mucha salud. A todos. Gracias, Mauricio. Desde la consulta de masajista, ¿verdad? ¿Cómo se llama la consulta? Que todos la conocemos. Que masajes sí. Como los de Mauricio no hay, por Dios. Bueno, tampoco es eso, hombre. Gracias, Mauricio. Venga, por bueno, gracias, gracias por adiós. Participar. Adiós, Tomás. Nos hemos ganado un masaje, Juan Antonio. Pues, eso nunca viene mal, ¿eh? Nunca eso viene sí, mal. Nunca así viene que mal. Mauricio iremos, dentro de nada. Los oyentes llaman siempre que quieran y tenemos ya a la tertulia. Despedimos a los al gran pintor y al gran escultor. Gracias, Gers, gracias, Boregan, por haber venido al especial. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Algo más que quería por finalizar? Bueno, pues que todo el mundo pasemos unas buenas fiestas, serenos y en paz. ¿Boregan? Pues lo mismo, un poco atendiéndonos a lo de antes, pues a relajarnos y a disfrutar y a visualizar las cosas que la Navidad nos ofrece, sin más. Gracias por sí. Haber venido al especial a de vosotros. Radio Tules Horas. Muchísimas gracias. Hoy puede ser un gran... Acercándonos al final de la primera hora. Y los oyentes, como siempre, pueden seguir llamando siempre que quieran. 948-84-88-20. Recordamos, Juan Antonio, ¿cómo estamos? ¿Algo que quieras decir? No, simplemente que cuando falten unos 8 minutitos, pues vamos a sortear unos cuantos regalos. Ya con las llamadas que tenemos, bueno, vamos a sortear alguna cosita, ¿eh? Para poner nombres y apellidos a los detalles, ¿eh? Que vamos a regalar. Quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Robo-pom-pom, robo-pom-pom-pom. En tu honor frente al portal tocaré. No puede faltar Rafael. ¿Qué mesa más bonita hemos hecho en estos momentos? Tenemos aquí a tres políticos. Antes decíamos, el pintor se dedica a pintar cuadros, el escultor se dedica a hacer esculturas, el escritor a escribir, y el político. ¿A qué se dedica el político? Por orden, que estamos ya sentados. Micrófono 2, Juan Antonio Solo, alcalde de Fustiñana. ¿A qué se dedica el político? Pues la palabra lo dice, hacer política. Y la política pues abarca muchos términos en la sociedad y todo el abanico de posibilidades que se quiere hacer. Pero yo creo que aquí, más que tres políticos, estamos, igual me equivoco, pero creo que no, porque claro, nadie está en posesión de la verdad, tres personas, que es una política muy especial, que es una política municipal, que es la política de convivencia diaria con el ciudadano, que es la política más cercana que hay. Y creo que lo que se intenta, o por lo menos, o lo que intento yo, no voy a hablar por nombre de los demás, pues es hacer la gestión mejor posible e intentar dar la solución a todos esos problemas cotidianos que día a día pues están surgiendo en los pueblos, o ya, vamos a decir, no tan pueblos, como puede ser también ciudades, como puede ser ya Tudela, que ya es una ciudad ya de un cierto embarque, ¿no? Iñaki Magallón, ¿qué es para ti ser político? Yo tampoco me considero político. Yo al final lo que suelo decir es que soy un delegado elegido por la ciudadanía e intento gestionar lo que son mis áreas ahora, que son la de deportes y la de festejos, pero política, lo que es política en una ciudad como Tudela tampoco se hace. Uh-huh. Y Tomás Aguado, alcalde de Murchante, ¿qué es para ti la política? ¿Qué es para ti ser político? Bueno, político. A ver, yo es un poco en la línea que hablaban los compañeros, ¿no? Yo creo que lo que se nos puede considerar somos unos gestores, ¿no? Unos gestores de unos recursos, ¿eh? De una ciudadanía y recursos y otras cosas que no son recursos. Como bien decía Juan Antonio, somos los más cercanos, ¿no? A nuestros ciudadanos y los que visualizamos los problemas antes que nadie. Entonces, ahí tenemos que estar muy al lado de la gente que lo pasa mal, de la gente que tiene los problemas y estar intentando solucionarlos. Al final, somos eso, unos gestores de nuestro propio municipio, ¿no? Y las personas más cercanas a nuestros ciudadanos. Hablamos además con tres alcaldes, bueno, dos alcaldes y un concejal que son de diferentes partidos políticos. Unos acompañan a Unión del Pueblo Navarro, otros al Partido Socialista y otros a Izquierda Esquerra. Y la vida es como es, ¿verdad? Porque al final con colores como política. ¿Cuál es la mejor política, no? Juan Antonio, ¿cuál es la mejor política? Bueno, yo te voy a decir una cosa que no es por llevarte ni la contra decirte, ¿no? Pero alguna vez me ha tocado decirle, he dicho alguna vez, cuando uno está de alcalde, no es el alcalde de ninguno. Cuando uno está de alcalde, es el alcalde de todos. O sea que cuando uno nombra la palabra alcalde, hay que olvidarse de las siglas de partidos. Cuando uno es alcalde. Y alcalde significa el representante de todo un pueblo. En este caso, me toca a mí, afortunadamente, ser el representante de todo Fustiñán. O sea, que yo no puedo entrar ahí a divagar. Por supuesto que hay otros momentos que sí que entra lo que es la otra política. Pero cuando es el alcalde, es alcalde. Y el alcalde es de todos. Algo que decir, Iñaki Magallón, sobre lo que estamos hablando. Sí, ¿no? Al final, cuando te toca gestionar, no miras los colores de los votantes. De si, cuando me toca hablar con directivos de otros clubes, no miras si es rojo o si es azul. Más que tú gestionas por el bien de lo que es Tudela. No hay que mirar color de nadie. Y Tomás Aguado, como presidente de la Mancomunidad de la Ribera, pues ni te cuento, ¿no? Bueno, ahora sí me lo has complicado del todo. Ahí sí que están todos los colores juntos. No, lo mismo. Es un tema de hacer gestión. Hacer política es hacer gestión. Y como decían mis compañeros, o sea, al final mirar a los ciudadanos y ver que los colores o los signos políticos al final hay que dejarlos donde hay que dejarlos y gestionar para todos. Lo decía Juan Antonio, o sea, es que nadie se puede considerar soy el alcalde de... No eres alcalde ni de los que te han votado, eres alcalde de toda la ciudadanía. Y si no, ahí estamos cometiendo un grave error. Las palabras de los protagonistas en esta segunda mesa, en la que también tenemos llamadas. A ver quién hay ahí. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, hola. Muy buenas, muy buenas. A ver, llamo para el sorteo, a ver. Vamos a ver, pero lo primero, previa. Estamos con la previa, nunca mejor dicho, en plan deportivo. ¿Nos escuchas desde Sonora o Radio Tudela? De aquí, de Ablita, pero... Estoy llamando. La emisora que tiene sintonizada es Radio Tudela o Sonora FM. Radio Tudela. No, ahora no estoy en casa, pero bueno. Bueno, perfecto. ¿Y tu nombre, perdona? Elías Garrido Muñoz. Elías Ramiro Muñoz. Garrido. Ah, Garrido. Vale, sí. Muy bien. ¿Y qué nos cuentas, Elías? Pues nada, oye, pues que hace un día estupendo y que... O sea, que eres oyente habitual de Radio Tudela, ¿no? ¿Qué es lo que resaltarías de la programación de Radio Tudela? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, las canciones que hay, la tertulia que tenéis de vez en cuando, que está muy bien, muy amena. Pues muy bien, Elías, el número 10 para el sorteo, ¿de acuerdo? El número 10, muy bien, gracias. Anda, gracias. En nada estarán por aquí los tertulianos de Objetivo La Ribera. Más llamadas, buenos días, buenas tardes. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Hoy qué joven. Eres joven o no sé si eres joven o jovencita, no sé. ¿Cómo te llamas? Jovencita. Dime, ¿tu nombre? Daniela, ¿qué más? Íñigo Álvarez. Íñigo Álvarez, ¿no? Íñigo. Íñigo. Con ñ. Álvarez, vale. Álvarez. Íñigo. Bueno, Daniela, no sé si eres oyente habitual o eres portavoz de alguien que te ha dicho llama a estos chicos. No. No sueles escuchar... Hombre, alguien te habrá indicado, ¿no? Bueno, de todos modos, Daniela, tú tranquila, que no te vamos a meter presión. Di Sonora y Radio Tudela no pasa nada, que es que aquí ya nos vamos conociendo y la cosa va equilibrada. Entonces, de todos modos, diles a tus papás que muchas gracias y que igual te puede tocar un regalo, ¿vale, Daniela? El número 11 para Daniela, El número 11 tienes. Número 11, Daniela. Vale, Daniela, gracias. Venga, gracias. A ver, más llamadas. Saludos, ¿hay alguien ahí? Buenas tardes, buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Ismael. Bueno, pues ahora toca pues los jóvenes, ¿no? Parece ser, nos están llamando ahora los jovencitos. A ver, ¿qué me cuentas, Ismael? Ismael, ¿qué más? Salcedo. Ismael Salcedo, ¿qué más? ¿El segundo apellido? Cornago. Bueno, ¿y qué estabas haciendo desde esta mañana? ¿Estabas ayudando a tus papis? Porque me imagino que estabas de vacaciones y has dicho, voy a llamar a ver qué me puede tocar, ¿no? Pues sí. Perfecto. Y bueno, pues, ¿y qué quieres dedicar a una canción, a algún deseo en esta Nochebuena? Salud. Salud para todos. Bueno, pues venga, Ismael con el número 12, ¿te parece? Sí. Número 12 para el sorteo. Venga, gracias, Ismael, anda, por haber llamado. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? María Luisa. María Luisa, ¿qué más? Mozas. ¿Perdón? Mozas. M-O-Z-Z. A ver si la ha cogido Juan Antonio. Espera, porque a Juan Antonio que no estamos, no me des tiempo a gasto, por Dios. Que tengo que meter luego en la caja para el sorteo. Ya. A ver, dime, María Luisa, ¿me has dicho? Mozart, M-O-Z-A-Z. Vale, Mozart, ¿segundo apellido? Cortés. Yo ese apellido no lo conocía, Mozart. Que no, sí, no. Pues es navarro, de Caparroso. Mozart. Y de Mélida. ¿De dónde nos escuchas? De aquí de Tudela. De aquí de Tudela. Vale. ¿Y qué emisora? En Radio Tudela. Bien. Estamos perdiendo un poco la cuenta porque las últimas no hemos contabilizado. Yo creo que va 7-5, ¿eh? Bueno, vamos a ir. Yo bueno, creo que va 7-5. María Luisa, pues nada, ¿algún deseo, alguna cosita que nos quieras comentar? Pues oye, a pasarlo todo bien, que todo nos salga, ¿cómo se dice? Por lo menos como este año. María Luisa, con el número 13, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Estate pendiente de la programación y ya vamos un poco justitos de tiempo. No sé si la haremos a primera hora cuando empecemos vamos a la una. Vamos a hacer ya sorteos. Ya. Y además con ronda de marcadores, ¿eh? Porque hay una sintonía que nos gusta mucho en goles, que es la ronda de marcadores. Juan Antonio Sola, sí. Tomás Aguado, Iñaki Magallón, ¿algo más que queráis decir en este día tan señalado, ¿no? Para que estamos viviendo con tantas cosas, ¿no? Porque al final en Navarra pasan tantas cosas. Somos tan especiales los navarros, tan pequeños, porque es una comunidad pequeña en cuanto a número. Navarra tiene 500.000 habitantes, corregidme si me equivoco, pero mira que se habla de nosotros en toda España, ¿eh? O sea, y tenemos nuestra manera de ver las cosas, la montaña, el sur. Nosotros creemos que desde la ribera estamos mucho peor, que seguimos pagando la autopista, que hay cosas que no entendemos por qué en unos sitios sí y en otros no. En fin, con todas estas cosas que ya os he dicho, a ver, ¿quién le apetece? ¿Quién pide la palabra primero? ¿Quién levanta la mano? A ver. Sí, no, como dice la frase, ¿no? Navarra, tierra de diversidad. No, pues diversidad para todo. Y estás en el aire, sí. Ah, sí, pues eso, como decía la frase, que dice Navarra, tierra de diversidad, tiene monte, tiene bardena, tiene verde y también tiene la autopista, como bien decías. Tiene autopista, claro, pero que la pagamos. Por eso, pero que eso la pagamos unos pocos, ¿no? Es así, es que es así, Iñaki. Sí. Ahí, ahí es la diversidad desde también. De izquierda a izquierda tenéis que meter como sea para que nos hagan caso y nos la pongan ya como debe ser. Sale muy barato ir desde la capital a la playa o a La Rioja, pero a ir al hospital, como tenemos que ir muchas veces de la Ribera al hospital de Navarra, sí que sale algo más caro que ir a la playa. Si queremos ir por autopista, si vamos por carretera está igual, pero... Y las cosas como son. Tomás Aguado está por aquí. Sí, bueno, lo que decíamos, ¿no? Sí, efectivamente hay cosas que hay que mejorar, ¿no? Esa es una de ellas, la autopista. Pero como decíamos, Navarra, lo que tú decías, que se habla de Navarra en toda España, vamos a procurar que se hable bien, ¿no? Se hable en positivo y bueno, ahí tenemos que pelear todos y defender lo que estamos hablando de la comarca, defender el sur, como se dice, y... Y bueno, tratarlo entre todos de conseguir que al final haya más igualdad y vamos a ver si somos capaces de conseguirlo entre todos. Juan Antonio Sola. Bueno, efectivamente, Navarra, tierra de gigantes, ¿no? Y de diversidad, que estamos diciendo. Navarra, efectivamente, yo creo que es una comunidad que tiene sus grandes proyectos, ha tenido y tiene, creo que son muchísimas buenas. Por supuesto que hay déficits, que habrá que ir trabajando sobre ellos. Pero yo creo que es una tierra que nos tenemos que sentir muy orgullosos y también es una tierra que creo que es muy exigente, exigente en lo positivo, porque yo creo que es una tierra que está muy preparada a sus gentes y que efectivamente, pues, cuanto más está preparado en la sociedad, pues igual más se exige o más te piden a la hora de que se hagan las cosas mejor. Yo creo que en Navarra tenemos que estar muy orgullosos de lo que es Navarra, por sus virtudes y sus algunos pequeños defectos e inconvenientes, pero yo creo que el balance de Navarra es muy positivo. Señoras, señores, la ronda informativa. ¿Quién se va a llevar los regalos? Los primeros regalos los tenemos ya. Juan Antonio, ¿quién están? Cuéntanos. A ver, vamos a hacer una cosita. Como tenemos aquí a nuestros invitados, le vamos a pedir un pequeño favor. Van a ser ellos los que van a dar la suerte. ¿Te parece bien? para más, me parece espectacular. Más transparencia no podemos más hacer. Transparencia, más transparencia. Alegría, más transparencia. Yo creía que nos iba a decir que iba a meter la mano en unas manos inocentes. Y era la pero pasamos las vuestras, si os parece bien. Vamos a hacer una cosa. También, ¿no? Exactamente, sois oyentes. Además, Juan Antonio de Sonora FM, como tiene que ser, ¿no? Exacto, exacto. Los demás, ¿escucháis Radio Tudela? Te lo digo con sinceridad por la tarde, ¿eh? No por fastidiar a pobre. Pues me parece de maravilla, ¿no? Nos encanta. Vamos al sorteo, vamos a hacer una cosita. Si os parece, ya no te gusta, Bol. Vamos a revolver todos los papeles aquí. Bueno, están de testigos. Hemos puesto un numerito por cada participante. Estamos hasta ahora a 13. Lógicamente aún nos queda mucho y vamos a descubrir 4 regalos, ¿te parece? Vamos allá. Brevemente. Bueno, pues Juan Antonio, coge un papelito. Y el papelito va con... Vaya, no lo vais a creer. Bueno, de momento... Es como no era inocente. Yo no lo digo. Venga, Mauricio Morales, bien, con el número 9. Se queda Fustiñana. Escucha, pero ¿qué se lleva? ¿Qué se lleva, Mauricio? Mauricio Morales es el premiador. Ahora tenemos que saber el premio. A ver, Juan Antonio, terminamos la faena y dile qué se lleva. ¿Qué le vas a regalar? Venga. Qué fuerte. Pues así es la vida. A mí me fastidia que le digas algo. Seguro que es un viaje a ver un partido del Barça. Venga, ¿qué le ha tocado? Dos entradas. Cine. Pues mira. Dos entradas de cine. Cine. Muy bien. Me hubiera gustado más que hubiera sido dos entradas para ver al Real Madrid. Fíjate. Gracias. Ya tenemos el primer ganador. Seguimos. Esta vez vamos a recurrir a. Bueno, como tenemos aquí muchos ayudantes, Iñaki Magallón, cogemos participante. ¿Quién gana el premio? Ya sabemos quién va a ganarlo. Lo va a ganar María Luisa Mozal. Pues bueno, pues el Mozal, que hemos dicho, ese apellido que habéis dicho que también procedía de Mélida, ¿no? Habéis dicho también, ¿no? Es la última participante. Bueno, y María Luisa, vamos a ver qué se lleva María Luisa. Iñaki, ¿qué se lleva María Luisa? Ahí está, dale cuentas ahí, a ver. A ver, ¿qué se va a llevar? Dos entradas para la pista de hielo. Dos entradas para la pista de hielo. Muy bien. Más regalos, tenemos más regalos todavía. Sí, sacas un en control, ya sabes. Más, a ver, cógete un papelito. Vamos a ver, ¿qué sale por ahí? Mari Carmen Gil Díaz. Bueno, Mari Carmen Gil Díaz. Vamos a ver si la tenemos aquí en la lista. El número 2, ¿no? Perfecto. El número 2. ¿Qué se lleva Mari Carmen García Gil Díaz? Vamos a revolver bien los premios. A ver, ¿qué se lleva? Joder. Dale ahí. Mari Carmen. Dos entradas de cine. Muy bueno, bien. Bueno, dos entradas. Y si te parece, de momento vamos a hacer un último, en este. Vamos, el último, Juan, repetimos. Vamos. Ya no te puedes salir otra vez, Mauricio, tranquilo. El número 1. ¿Qué se llama? Laura. Muy bien. Perfecto. ¿Y qué se lleva Laura? ¿Qué le ha tocado a Laura? El número 1. Cuatro pases parque infantil. Pues bueno, cuatro pases para el parque infantil. Para el Pintu. Cuatro pases para el parque infantil. Pues si te parece, una cosa te iba a decir porque estoy apuntando. Estamos en el directo, primera hora pasada, estamos ya en la segunda hora de programación local. Radio Tudela 96.0, Sonora FM 97.7. Juan Antonio. Hacemos marcadores, como tú bien sabes marcadores, hacer en deporte. Ronda, ¿no?, de marcadores. Laura Peirone Gil se lleva cuatro pases para el parque infantil del Pintu, que era la número uno. Luego la número dos, María Carmen Gil Díaz, se lleva dos entradas para Ocine, para ver las películas de estreno. Luego Mauricio Morales, Andrea, que ayer nos ha llamado en la posición 9, dos entradas también para cine, Ocine. Y por último, María Luisa Mozart Cortés, número 13, dos entradas para la pista de hielo. Atención, porque dos entradas, me refiero que tienen. Sí, son dos pases para la pista. No, estás hablando muy bien, Juan Antonio, te estoy entendiendo completamente. Decir que estos van a formar parte también para el gran sorteo del Mirador. Atención, o sea, aunque se han llevado esto, pueden optar al Mirador. Y por supuesto, nos quedan aún 8 regalos más la opción del Mirador a través del 948-84-8820. Además, en Sonora FM y Radio Tudela. Y tenemos. Hay llamada, buenos días. Bueno. A ver, tenemos llamada. Se han cansado de esperar. Bueno, si es que no puede ser. Mira, están llamando. Estamos. Hola, sí, ¿quién hay ahí? Hola, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¿Cómo te llamas? Celia. Celia, pues, pero antes había un nombre, ¿verdad? Ha cambiado tu voz. Celia, ¿cómo ha sido esto? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Celia. Pero seguro, a ver, ¿con quién estoy hablando, Juan Antonio? Celia, ¿qué más? Nombres y apellidos. De Vega Pérez. Perdona, ¿repite? De Vega Pérez. De Vega. Estoy aprendiendo apellidos hoy, ¿eh? Muy bien. Estamos hablando, Pérez, estamos hablando de darte el número 14. ¿Y qué quieres? ¿Quieres dedicar alguna cosita? ¿Algún mensaje en esta Nochebuena? ¿Llamas como portavoz de tus papás? Sí. ¿De tus hermanos? Feliz Año Nuevo y también, y feliz Navidad, y también felicidades a mi abuela, que hoy es su cumpleaños. ¡Qué bien! De esto se trata. ¿Cuántos años cumple tu abuela? ¿Cuántos cumple? 70. 70. Pues ya sabes lo que cumple tu abuela. 70 añazos tiene. ¿Cuánto te quiere la abuela, Sí. Oye, Celia, dile a tu papá y abuelos que escuchen Sonora. Y también, también lógicamente, Radio Tudela. Pero en ese orden, ¿eh? Sonora y Radio Tudela. Vale. Gracias, Celia, por habernos llamado. Más llamadas que tenemos. A ver, ¿quién hay ahí? Hola. Buenos días. Hola. Dime tu nombre. Gabriel Íñigo Álvarez. Gabriel Íñigo Álvarez. Álvarez. Bueno, pues ¿qué me cuentas, Gabriel? ¿Nos estabas escuchando? ¿Eres oyente habitual? Sí, escucho todos los domingos el programa de goles. Pues muy bien. ¡Ole! Bueno, que se va a hacer. Oye, ¿de qué equipo eres? ¿Tudelano o Lourdes? Yo del Tudelano, hombre. Tudelano, hombre. Por favor. Paul, ¿qué preguntas tienes? ¿De qué estás hablando? O sea. Bueno, Gabriel, pues te vamos a dar el número 15 para optar a esta serie de lotes que estamos regalando en esta especial Nochebuena aquí en Radio Tudela y Sonora FM. Vamos a ver esos del Lourdes si llaman ya, hombre. A ver, que en Tudela hay mucho deporte. Íñigo Magallón, bueno, jugador del Lourdes. Yo soy, no hay por qué ser del Tudelano solo, hay que apoyarlo, pero también se puede ser del Lourdes. Pero al final el derbi es el derbi. Yo creo que esas cosas son buenas para una ciudad. Fíjate Real Madrid, Atlético Madrid. Fíjate que dos equipazos, ¿no? Pues eso, yo creo que es muy bonito. Tomás Aguado, ¿no? Sí, y lo bien que se llevan. Es los derbis. Real Madrid y Atlético de Madrid. Pero es lo que tienen. No, es verdad. Tudelano y Lourdes están obligados a entenderse. Se deben de entender. No se puede ser de uno de los dos. Hay que ser de los dos. Hay que apoyarlo. Aunque tú prefieres que ganen. Ahora ya no hay esos partidos, pero existieron. En tercera división, Tudelano-Lourdes, y ahí estuvieron compitiendo, pues bueno, pues a veces ganaba uno, otras ganaba otro, y es lo que tiene el deporte. Iñaki Magallón, ¿algo que decir sobre este tema? No, pues eso, pues que hay que llevarse bien. Al final ahora da la casualidad de que hay un equipo en segunda B y el otro pues está en autonómica luchando por intentar ascender, pero en esos derbis que había en tercera sí que eran muy bonitos y se llenaba también el estadio Ciudad de Tudela. Y Juan Antonio Sola, ¿algo más que decir sobre el deporte? Estamos hablando aquí un poquito ahora de ese tema, ¿salido? El deporte, a partir de lo que es el fútbol, el deporte en general todo es bonito. Y creo que todo que sea el deporte, si no hay competitividad, no existe deporte y no existe esa admiración. ¿Sabes que fueron le a... quitamos la salsa, si ¿sabes? No... Fueron a un país y cuando les enseñaron el fútbol, estaban jugando en África y quedaban siempre empates. Entonces iban ahí otros de otro país y decían que no, que tiene que ganar uno de los dos equipos. Y decían que no, que esto es así. Entonces, la competitividad que hablamos en el deporte, ¿verdad? Es sana, como... la competitividad sana, el deporte sano. La competición es entre uno y otro. O sea, aquí está claro que cuando uno juega cualquier deporte no le gusta perder ni los entrenamientos. Y eso es bonito porque si no, no hay ese espíritu de superación. ¿Y qué opina el oyente? A ver quién tenemos. Buenos días, buenas tardes. Hola. Hola, ¿tú qué opinas? ¿Que tiene que ganar uno u otro o te da igual empatar? No sé. Bueno, ¿cómo te llamas? Irune Garrido Álvarez. Irene Garrido... Irune. Irune. Bien, Tomás, bien apuntado. Gracias, Tomás. Tomás Aguado, alcalde de Mustante, es tanto, ¿eh? O sea... Estáis con las vocales hoy que las perdéis. Es que los auriculares nos distorsionan. Ya estás quejándote de los auriculares de... No, la percepción, estas vidas son percepciones, a lo mejor. Oye... Igual es que Sonora FM tiene mejor sonido. Bueno, puede ser, Juan Antonio. Oye, Irune, que quieres... dinos una felicitación navideña, por favor. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muy bien. ¿De dónde nos llamas, Irune? De Tudela. ¿De dónde vives? ¿En qué barrio? ¿Se puede decir? En Murchante. A ver. Oh. Para, ahora, esto está cambiando. Con la iglesia hemos topado. Estás hablando con el alcalde. Espera, que te voy a poner al alcalde de tu pueblo. Tú tienes que pensar algo que dices, oye, pues esto cámbialo. Dile lo que tiene que cambiar ahí de Murchante, Irune. A ver, ¿qué tiene que cambiar de Murchante, Irune? Pues que los parques no estén tan sucios. Hoy la limpieza, un tema que lo vamos a hablar. Irune, gracias por tu llamada, corazón. De nada. Número 16, la limpieza de los pueblos. ¿Cuánto cuesta, verdad, de dinero, de esfuerzo, Tomás? Sí, bueno, y además en estas fechas todavía más, ¿no? Por la caída de la hoja... al final siempre está un poco más sucio y bueno, sí, es un tema que tenemos que mejorar, Murchante y todos en general, ¿no? Y es un tema, a mí verdaderamente me preocupa levantarme por la mañana y ver el pueblo sucio, pero claro, recursos, todo, es un poco añadido en este tiempo siempre está un poco más sucio, con el tema de la caída de la hoja. Iñaki Magallón, Tudela. Sí, la verdad es que además estamos los dos ahí en la comunidad y es el tema que más tratamos y hay que intentar el mancomunar los servicios de limpieza y ayudarnos entre los pueblos a que haya una mejora en la limpieza. Juan Antonio Sola. Pues mira, yo aquí voy a ser un poco crítico, igual a alguno no le gusta. Yo, por ejemplo, yo llega el invierno, le ha caído a la hoja, a mí me gusta. Ver las hojas por el suelo, tal, es el otoño, es la esencia de lo que es el invierno. A mí lo que me molesta son los plásticos, las botellas, y eso no lo tiran ni los alcaldes, ni los concejales, ni los que están trabajando. Eso lo echan los ciudadanos. Yo creo que efectivamente hay que hacer una conciencia común entre todos, que lo más fácil en esta vida para no limpiar es no tener que ensuciar. Y eso es algo que nos tenemos que ir proponiendo, porque por ahí existe y se hace. Hay que hacer más esfuerzos, reciclar mejor, dejar las cosas en su sitio. Los contenedores están para depositar basuras, las papeleras están para depositar los papeles, la suciedad. Vamos a concienciarnos que entre todos tenemos que poner nuestro granico para ensuciar menos. Habrá que limpiar menos y será más rentable para todos. Y es que yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Te has ganado el villancico. Te has ganado el villancico, Juan Antonio. Has sacado el lado... Yo creo que es así, que hay que ver la paja en el cada uno de nuestro ojo. Se acerca también a la mesa de Radio Tudela un director de cine premiado, Julio Mazarico. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Enhorabuena por el premio. Muchas gracias, Paul. ¿Se llama el cortometraje? Volver a nacer. Estuviste en Pamplona, te premiaron. ¿Cómo se siente un Rivero en un caso como este? O sea, es algo que tienes que tocar las estrellas, ¿no? Hombre, pues sí, que te reconozcan en Pamplona, pues a alguien que viene desde abajo, desde el sur, desde esa surtopía también. El libro, correcto, bien metida la cuñita, muy bien metida. Un libro que hemos sacado ahora entre varios, ¿no? Y que también tiene ese espíritu un poco de que desde el norte nos miren un poco al sur, ¿no? Entonces, pues ha sido un lujo poder estar allí pues recogiendo los premios y de paso también reivindicar un poquito esa riberalidad que entre todos tenemos que construir, ¿no? Julio Mazarico está hoy sobre la limpieza que está hablando Juan Antonio, el tema que ha dicho también de las hojas de otoño, ¿tu opinión? No, hombre, yo creo que es muy interesante lo que acaba de decir José Antonio sobre el tema de la concienciación y de la educación, ¿no? Yo, en general, últimamente también estoy rompiendo mucha lanza porque la educación tiene que estar transversalmente en todos los ámbitos, en el que toca a mí, que es más en la cultura, en el deporte, en la limpieza. En general, si fuéramos todos aplicáramos los conceptos de educación a tantas cosas y a tantos comportamientos ciudadanos, yo creo que sería muy bueno para todos, ¿no? Hablando Julio Mazarico, que presenta pues ese libro, ha sido ganador de este documental, de este cortometraje y que todavía no he visto y que tengo muchas ganas de ver. Julio, ¿algo que decir antes? Los que no lo hemos visto, ¿lo puedes presentar? Bueno, Volver a Nacer es un corto que nace de un proyecto al que me presento en un concurso que se llama Navarra Tierra de Cine, que ya me he presentado otras ocasiones, y en las cuales el objetivo fundamental es promocionar el turismo de Navarra en localizaciones naturales y rodar, y aprovechar un poco ese espacio natural como plató, ¿no? En mi caso es un cortometraje que he rodado entre Bardenas y Arguedas, es decir, aprovechando un poco también el que me pilla cerca y que tenemos dos sitios espléndidos en la puerta de las Bardenas y la propia Bardena para rodar y para hacer producciones, como así viene ocurriendo. Y en ese sitio coloco una historia un poco con tintes de ciencia ficción, en la que un detective tiene que ir a buscar a alguien que ha sido fruto de un experimento biológico que el Estado hizo de manera secreta en el polígono de Tiro en los años 80. Vale, esa es la sinopsis. Y bueno, también a la vez es una historia un poco como de segundas oportunidades, ¿no? Que yo creo que también es bonito y que a casi todos nos puede pasar en esta vida, y es que en un momento determinado tengamos que volver a nacer, ¿no? Aunque sea de manera metafórica. Hablamos con personas que se han acercado hasta este especial jueves 24 de diciembre. Estamos disfrutando de la Navidad. Desde Sonora FM Éxitos Tudela en el 97.7 y Radio Tudela es Radio 96.0 de la FM, te deseamos feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y lo hacemos con un éxito. Estamos hablando de Manu Tenorio. Alegría, alegría, año 2001. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Le ve la mano gitana, dime si el año que viene Tendremos más de lo mismo, o irán las cosas mejor. Si volveré a emocionarme con el llanto de un niño, la ternura de un beso que alguien nos da. Y dime, buena mujer, si al fin... Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas de aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número, teléfono 948-412015 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico lechal limpio, sin cabeza ni asadura, por cuartos y medios, kilo, 11,95 euros. Gorrinico 6-7 fresco, por cuartos y medios, kilo, 8,95 euros. Rape entero fresco, kilo, 8,40 euros. Y almeja extra, kilo, 12,90 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. ¿Qué es un antónimo? Son palabras que tienen un significado opuesto. Por ejemplo, blanco-negro. Entonces, yo me sé uno. Frío, alcántara piel. ¿Cómo? Así es. Cuando llevas un abrigo de alcántara piel, el frío se convierte en calor. Alcántara piel. Hacemos arreglos en tus prendas de piel. Alcántara piel. Atención personalizada. Estamos en Tudela, Plaza de la Constitución. Teléfono 948-824807. Alcántara piel. Lo mejor en piel para este invierno. El especial de Radio Tudela y de Sonora FM, con llamadas, entrando, con regalos para dar, Juan Antonio. Hombre, lo primero que quisiera comentar es agradecer, pues, todos cuantos están llamando, porque nos están comentando que, lógicamente, no sabes, está saturada, estamos recibiendo muchas llamadas y hay veces que no podemos llegar. Tenemos que atender invitados y, lógicamente, pases de llamadas. Tenemos a una llamada, ¿quieres que le demos paso? Pues cuando quieras. Buenos días. Adelante. ¿Sí? Hola. Hola. A ver, ¿me dices tu nombre? Emma. Emma. Emma, ¿qué más? Emma, la Puente Casamián. La Puente Casamián. Y tenemos también otra llamada. A ver, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. A ver, estaba con Emma. Ahora vamos a saludar al nuevo oyente. ¿Me dices tu nombre? Soy Luis. Luis, ¿qué más? Pérez Nievas. Pérez Nievas. Luis Pérez Nievas, con X de banjo. Sí. Bueno, hay que esperar a ver cuándo pasa. Bueno, Luis Pérez Nievas, Luis Pérez, eres el número 18. ¿Está Emma también al teléfono? ¿Están ambos? ¿Paul? ¿Están ambos al teléfono? Están ambos. Emma nos ha cortado. ¡Qué pobre! Cachi. Bueno, pues vamos a recordar que Emma La Puente Casamillán tiene el número 17 y estamos con Luis Pérez. Luis. Que Luis lo tenemos ahí, que quieren entrar, dicen. Dile que espere. Luis, que esperéis un rato, ¿eh? Vale, venga, hasta luego. Oye, ¿qué querías decir, Juan Antonio? No, quería decir Luis, ¿se ha ido o qué, Luis? Que está al fondo. Ah, vale. Son los invitados de luego, con X de baño, que van a hacer un directo también. Vale, perfecto. Entonces nos quedamos con el último oyente que ha pasado llamada, 17, ¿no? Pásale también a Luisma. Dale venga. Un numerito posible. Venga, pues si ya lo que se ha molestado. Si lo dices, bueno, vamos a hacerlo. Bueno, pues lo dicho, estamos en este directo con Radio Tudela de Radio y Sonora FM. Estamos emitiendo de forma simultánea. Es la primera vez que lo hacemos. Así que a todos, pues bueno, gracias por la participación tan activa que se está teniendo, el teléfono, que no es poco, ¿eh? Y decir que hemos regalado ya 4 premios, nos quedan 8 y queda el premio final con ese Hotel Mirador del Moncayo, hotel de 4 estrellas, que lo haremos al final del programa. Y lógicamente, Paul, recuerda el teléfono para que la gente siga de forma activa participando en esta Nochebuena. 948-84-88-20. 948-84-88-20. Tomás Aguado quería decir algo y me parecía interesante. Tomás, ¿sobre qué querías hablar? Sí, bueno, lo primero, a ver, por unos últimos comentarios que se han hecho. Lo primero, darle la enhorabuena a Julio por el premio. Y luego darle la enhorabuena por el tema de Surtopía, ¿vale? Yo tuve la oportunidad de estar en la presentación y me voy a quedar con una frase, es que la quiero decir aquí, ¿no? Desde entonces no se me ha ido la cabeza, ¿no? Pedro comentó que sin norte no hay sur. Y entonces eso es lo que nos tenemos que quedar en la ribera, ¿no? Y luego haciendo alusión al tema de la limpieza, como comentaba Iñaki, que hacemos mucho hincapié en la mancomunidad ahora con el tema de la limpieza y de residuos y tal, comentar que en este año 2016 se va a hacer una campaña muy fuerte desde mancomunidad con el tema que cuando yo lo empecé a trabajar, hablábamos de una campaña de publicidad y al final nos hemos quedado con que lo que debe de ser es una campaña de sensibilización, tanto de la recogida de residuos como de la limpieza, por lo que comentaba Juan Antonio. Y ahí sé que va a hacer una campaña donde va a estar incluido una visita a todos los ayuntamientos de la Mancomunidad, a todos los colegios, porque vamos a iniciar desde la base. Y creo que Julio ahí también nos va a ayudar con alguna cosa que nos va a hacer, que nos va a sorprender a todos. Muy bien. En esa campaña. Muy entonces, bien. Eso es lo que quería adelantar. Muy bien, Julio Mazarico, bien. ¿Tienes algo preparado entonces ya? Bueno, pues la verdad es que yo antes he comentado, yo creo que sí, que es el tema de la educación y los audiovisuales es algo que es una vía por explotar, que yo creo que ahí aquí en la Ribera también podemos tirar de ella. Bueno, hay varios proyectos en marcha. Sabía algo un poco de manera indirecta, pero bueno, aquí Tomás me acaba de dar una gran alegría, o sea que ojalá podamos desarrollar ese proyecto en breve. Y bueno, tengo muchos otros proyectos, sobre todo, ya os digo, ligados a talleres audiovisuales, y porque yo creo que el tema del audiovisual está tan metido hoy en día en la sociedad. Vemos tantos vídeos por internet, por la tele, nos inundan las pantallas, estamos todo el día, digamos, viendo audiovisuales, y quizá nos falta cierto sentido crítico para distinguir también qué hay ahí de verdad y de manipulación a veces. Y en ese sentido yo creo que a todos nos vendría muy bien tener cierta cultura audiovisual, y muchas veces incluso en los coles tampoco es algo que esté en los planes de estudio, ¿no? Entonces yo creo que entre todos dinamizar eso y entrar en la educación y para ser un poquito más libres y tener un sentido crítico, pues estaría genial, ¿no? Creo también profundamente que la radio tiene un papel fundamental en todo esto que también estamos hablando, así que creo que de la mano se pueden hacer muchas cosas, Julio. Perfecto, Paul, pues seguro que en ese sentido también, por supuesto que vos tenéis mucho que decir como medio de comunicación que sois, y también aunar en ese tema con la educación, ¿no? Seguro. Creo que es muy interesante. Bueno, pues estamos en Navidades, amigos. Yo estoy encantado que hayáis podido venir de aquí a compartir con nosotros. Así que, Iñaki Magallón, para ir finalizando. Nada, el agradecer también a Julio y darle la enhorabuena. Y como bien dice, en otros países, desde la misma cultura de no ensuciar, se ve que los países no tiran en los bares los papeles al suelo. Aquí tenemos la cultura de tirarlo, no sé por qué. Y eso, y agradecer la invitación de haber venido aquí. Y felicitar a todas las Navidades. Soriona, Urte Berrión. Y feliz Navidad a todos. Muy bien, muy bien. José Antonio Sola, Juan Antonio Sola. Bueno, pues estamos en unas fechas que siempre parece que la solidaridad, el entendimiento, los buenos deseos, el intentar esos acercamientos entre todas las personas de ideologías políticas, de diferentes símbolos, de diferentes clases, es lo que más se lleva en estos días, ¿no? Entonces yo lo que me gustaría, aparte de desear esa felicidad, esa salud a todos, pues que el espíritu este de la Navidad, pues que no sea durante unas fechas de 15 o 20 días, sino que durase 365 días al año. O sea, que igual sería también más bonito que no fuera tan intenso, pero que estuviese un poco más repartido a todo el largo. Felices Navidades a todos oyentes de Radio Tudela y Sonora FM. Muy bien. Se gana el público Juan Antonio, igual que se le ha ganado Tomás Aguado, igual que se le ha ganado Iñaki Magallón. Gracias a los tres por haber venido a este especial. Muchas gracias. Estamos en ronda de marcadores. Y además tenemos cosas que contarles a los oyentes que llaman al 948-8488-20. Regalos para ti, regalos para la Navidad. Oyentes que nos escuchan en las dos emisoras que nos están escuchando hoy, Juan Antonio, recordatorios. En paralelo, bueno, seguimos aquí entregando premios en esta mañana. Y si te parece, bueno, en breve pronto haremos un sorteo, pues de... Pues espera, que quiere uno entrar. Hola, buenas tardes, buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿me dices tu nombre? Sí, mi nombre es Yolanda. Yolanda, ¿qué más? Garlito. ¿Garlico? Garlito. Garlito, ¿qué más? ¿El segundo apellido? Carballo. Garballo. ¿Me llamas de dónde? De Tudela. de Tudela. Bueno, la pregunta un poco ya, que hemos perdido un poco el hilo ya. ¿Nos escuchas a través de Radio Tudela o Sonora FM? Sonora FM. Bueno, 7-6. Hombre, hay que tener en cuenta, ronda, chaval. Hay que tener en cuenta que Sonora FM es un producto. Vamos a dejarle un proyectito nuevo. Vamos a ver, estamos creciendo y poco a poco iremos ahí metiendo nuestra cuñita. Bueno, pues encantado. Yolanda, ¿qué nos sugiere esta noche buena? ¿Qué dedicatoria o qué cosita te apetece decir a través de los micrófonos? Pues mira, lo primero, agradecer y felicitar a todo el mundo la Navidad, a pasar buenos días y sobre todo agradecer que mi padre le han dado el alta en el hospital. Muy bien. Y entonces vamos a estar todos juntos en familia. Perfecto. Vamos, que promete la noche buena, ¿no? Exactamente. Pues Yolanda, un saludo. Gracias por estar ahí. Por supuesto, gracias por escuchar Sonora FM. Y lógicamente, si quieres informarte, la primera es Radio Tudela Radio, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias a todos. Número 19 para el sorteo, ¿de acuerdo? Gracias. Sí, hasta luego. Paul, si te parece... Ronda informativa, sí. Si te parece, brevemente, bueno, tenemos unos listados tremendos de todos los sitios donde nos escuchan en Sonora FM Éxito. Vamos a dar una pincelada porque si empezamos a leer, pues a lo mejor nos pegamos una hora. Rápido. Bueno, pues saludos al Bar Gasolinera Segura. Estamos hablando también de la Caixa del Padre Lasa, de la Plaza Padre Lasa. También pues a la boutique de chuches de la Plaza Nueva, a la peluquería Idoya, que nos dice que nos tiene puesto desde primera hora, a Modas Guisasola, en Las Claras, Carnicería Hermanos Gil. En fin, autobús urbano, también autobuses de cercanías de Tudela Corella. Son muchos sitios donde nos escuchan. Cafetería Simple, Cafetería Índalo. Bueno, también en el Hospital Reina Sofía, en lo que son mantenimiento. Así podríamos hablar mucho, pero no se trata de aburrir al personal. Caja Rural también nos escucha, la Caixa en Tudela. Cada vez somos más, como decimos en el lema de Sonora FM Éxitos. Así que la gente, ya sabes, si quieres escuchar éxitos de ayer y hoy, en el 97.7. ¡Continuamos! En tu honor, al con mi tambor. Qué placer conversar con Serafín Ramírez. Buenos días, buenas tardes, Serafín. Hola, buenas tardes, Paul, y un saludo para todos los oyentes. Me he quedado asombrado la gente que oye Sonora FM, ¿eh? Está la cosa empatada, no hagas que se crezca, Juan, que se me crece nada. A ver, Serafín, qué bien lo dices, que ya más junto con tu enriquecedor programa de Jotas, pues no te digo nada más. No, el mío es una gotita de agua en toda la radio, pero vamos, por lo que veo... Hay una gran cantidad de oyentes de Tudela, de la Ribera, que os siguen y que espero que aumente muchísimo más el año que está a punto de comenzar. Gracias. Serafín, hoy querías hablar del programa que vas a emitir el domingo, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque es un programa exclusivamente dedicado a la Jota Villancico, como no puede ser de otra manera. Una modalidad de Jota que prácticamente la creó este programa, la Jota, allá por el año 1977, o por lo menos la recuperó, y que actualmente se ha convertido pues en un tipo de jota que se canta en cantidad de festivales, que es muy popular, que tienen todas las escuelas de jotas, aunque hay pocas grabaciones, excepto las que nosotros dejamos durante 20 años que hicimos el programa, el festival, y de ello vamos a hablar y también en este avance que ofrecemos a los oyentes de Radio Tudela Pol. ¿Qué suena ahora, Serafín? Pues suena a Berenba un Navarrico. Esto es una composición de José Menéndez Esteban de Tafalla, un gran compositor, un erudito de la jota, un maestro de la música, que lo compuso para el primer festival de jota villancico realizado el día 23 de diciembre de 1977 en Lodosa. Fue un programa apoteósico aquel primero, el inicio de esta saga de festivales, en víspera de Nochebuena, en el frontón San Francisco Javier de Lodosa. Y bueno, vamos a ver si te parece un primer plano de esta jota villancico, que es muy bonita, que se canta en muchos sitios, que hay muchas versiones, y luego damos más detalles de lo que fue este festival. La familia de mi tierra, al niño... la ofrenda más sincera al niño Jesús le canto. Con guitarra y la jota, a Belén va un abarrico, a ofrecer al niño Dios los mejores villancicos, a ofrecer al niño Dios. Serafín, la jota los domingos, escuchándote. La interpreta esto un grupo de 8 joteros de Tafalla que se creó exclusivamente este grupo para este festival, este primer festival de jota villancico, como decimos, en el frontón San Francisco Javier de Lodosa. Intervinieron en aquella época los joteros de Lodosa, hermana Sara, Carmen y Mercedes de Viana, Lumbier y Játiva, los Requintos de Funes y Pamplona, Alberto Martínez de Falcón de Mendavia, los hermanos Lizarraga de Añorbe, este grupo de Tafalla, y asistió Carmen Bravo, viuda de Raimundo Lanas, los maestros de la jota, José Menéndez y Manuel Turrillas, también asistieron, y el festival fue a beneficio de la obra social Pozo Lodosa en la India. Bueno, bueno. Como hablamos en este especial, queríamos tener un recordatorio y a la jota, a esta canción que Serafín Ramírez le hace todos los días, todas las semanas un programa y que un día a la semana compartimos. Serafín, vas a ser el... Bueno, Serafín no puede hacer la mano inocente, Juan Antonio. No, lógicamente vamos a sortear los próximos 4 regalos brevemente, rápidamente, y para ello pues vamos a aprovecharnos de los invitados que tenemos en la mesa en este especial Nochebuena. Vamos, hemos cambiado ya la mesa rápidamente porque aquí va entrando y saliendo gente. ¿A quién tenemos en la mesa? Tenemos a Yolanda, tenemos a Fernando. Yolanda Serrano, bienvenida. Hola, buenos días. Fernando Ferrer. Buenos días. ¿Quién más tenemos, Juan? Tenemos a Choming. Presentar a Choming es algo especial, porque Choming es mucho Choming y encima es mi hermano, fíjate. ¡Qué bonito! Buenos días, Choming. Buenas tardes, no sé qué... Buenas tardes. Bueno, si no has comido, buenos días, ¿eh? Y el jamón que hemos comido aquí, Paul, muy bueno, ¿eh? ¿Has visto? Butido San Antón, es que es lo que hay, productos de la tierra. Y también, lógicamente, Mazarico sigue con nosotros. Lógicamente, también vamos a aprovechar para sortear rápidamente estos 4 regalos y avanzando aquí en el especial Nochebuena. Vamos allá con los regalos, la ronda que te va a llamar Ana Álvarez. Pedimos, por favor, bueno, Ana Álvarez. Si quieres, Yolanda puede servirnos también. Empezamos la ronda, ¿eh? Y que nos ayude aquí en el estudio. Vamos a ponerle nombre al primer regalo. Coge el primero. Inocente, inocente. Dale vueltas para que no diga que aquí hay... Número, dime número. El número 16. 16 que corresponde Irune. Irune Garrido Gómez. Bueno, pues muy bien, ya tenemos una de las premiadas, número 16. ¿Y qué es lo que se va a llevar? Vamos a ver lo que se lleva, Yolanda. Venga. Dale ahí vuelta al bombo, si ahí. Buenas noches, Irune. Un cambio de aceite en Tobajas Moto. Bueno, cambio. Es para el coche. Hombre, malo, ¿qué? De cine. Pero con la diferencia de que Irune puede optar también al gran premio que es el Parador, de 4 estrellas también, que todos los premios son buenos, pero quizás más sustancioso. Así que tienes este cambio de motor, aceite, lógicamente, pero también entras en el sorteo del Parador. Continuamos. Más regalos. Nos vamos con más regalos. Fernando, sácanos nombres y apellidos para el siguiente. Cierra los ojos, para coger papel. El número 10 que corresponde a... Elías Garrido. Pues Elías. Muy a ver bien, quién Elías. Le ha tocado, el número 10. Fernando, ¿quién le ha tocado a Elías? ¿Quién le ha tocado a Elías? Atención. Dos entradas para la pista de hielo. Pista de hielo, Bueno, pues seguimos con el tercer premio, Parezco los niños de San Ildefonso, A ver, Chomin, vamos a ponerle nombres y apellidos. Venga, Chomin, a ver a quién saca Chomin. Ha sacado ya y se llama... Número. Número 14. Número 14 que corresponde a Celia. Celia de Leiga Pérez. Vamos a ponerle premio. Y Celia se lleva algo, se lleva un regalo de los 11 disponibles. ¿Qué se va a llevar Celia? Vamos allá. Vamos a ver. Dos entradas pista de hielo. Dos entradas para dos la pista de hielo. Dos entradas. Oye, qué bien está la pista de hielo este año, ¿eh? Pues casi nada. Estamos hablando de 250 metros cuadrados para estirar bien las piernas, coger velocidad y pasárselo cañón con a la ver, familia. A ver si lo hace de cine Julio Mazarico. A ver cómo lo hace Julio Mazarico. Vamos a ver. Julio número Mazarico. Siete. Número 7, que corresponde a Chus Julio y Saba. ¿Ves? Para que veas a que... A ver, tanto... a Chus le ha tocado algo a Chus. A ver qué premio se lleva. Entradas para la pista de hielo. Bueno, pues efectivamente. Entradas para la pista de hielo, muy bien. Un poquito la nota, el número 7 para la pista de hielo. Bueno, pues ya hemos hecho la segunda tanda de 4, así que seguimos con especial Nochebuena. Por cierto, recordar el teléfono 948-84-88-20 y decir que aunque... Tenemos llamada. Aunque seas premiado... ¿Hay alguien ahí? Vamos a ver. A ver, buenos días. ¿Cómo te llamas? Eso digo yo, a ver si sabéis quién soy. Bueno, esto se pone emocionante. Siempre vosotros preguntando, ¿quién soy? ¿Paul? A ver, sigue hablando, sigue hablando. Has ido a tus programas, lo que pasa es que hace tiempo que no voy, ¿eh? Casi, estoy escuchando en el coche y digo, voy a llamarles porque Tito no Espadano, Tito Espadano. Sí, ¡Tito sí, Espada! Sí. Tito Espada nos está escuchando, qué bien. Buenos Tito, días. Gracias. Oye, por cierto, Tito, yo creo que lo he compartido. Bueno, creo que te lo dejo a ti, Juan Antonio. Tito, que no quedes bien, di sonora, si es que no se va a enfadar, si pones un nombre correcto. ¿Qué escuchas, Sonora FM o Radio Tudela? Yo os escucho las dos cosas, la música, ya sabes que me gusta, que me encanta y entreno mucho con la música de Sonora y Radio Tudela, obviamente también escucho ambas. Pues, oye. Oye, Tito, ¿dónde estás? Porque estás por Sevilla compitiendo, ¿no? Sí, vine el domingo, me fui el jueves pasado y fuimos a Sevilla, bastante mejor que aquí se estaba. Y nada, he estado 4 días, corrimos el sábado y disfrutando un poco del deporte. ¿Algo que decir a la audiencia, San Navidad? Pues que hagan deporte, que lo pasen bien, que aprovechen la vida que son 2 días, ya uno ha pasado ya, y que no se enfade la gente por tonterías y ante todo que disfruten de la vida, ¿no? Gracias. Sin más. Sin gracias más. Tito por la llamada, de Venga, verdad. Abrazo, a ver si te toca cuidado, algo. Gracias. Cuidado. A Serafín lo seguimos teniendo, Serafín, que no te olvido, ¿eh? No, estoy muy atento, ¿eh? Bueno, ¿finalizamos la ronda? Pues sí, terminamos. De momento, aún nos quedan 4 premios por sortear y queda el grande, que en el grande participan todos. Insisto, el teléfono 948-84-88-20 en este programa paralelo con Radio Tudela Radio y Sonora FM Éxitos 96.0, 97.7. Tudela 96.0 FM. Vuelve el Belén Viviente de Cortes. Este domingo 27 de diciembre en el Parque Público Municipal. 25.000 metros cuadrados, 180 actores en los que encontrarás el auténtico Belén Viviente. Un entorno único con el Castillo de Cortes de fondo. Los niños son los que más van a disfrutar. La magia y las sorpresas del Belén Viviente. Acércate a Cortes, domingo 27 de diciembre, desde las 4 hasta las 6 y media de la tarde. Abre los ojos. No mirar lo que pasa a nuestro alrededor no hará que desaparezca. Mira, mira con perspectiva, con conciencia, con valentía. Deja que lo que ves te conmueva. Sé solidario y justo. En Navidad, abre los ojos a los demás. Cáritas. Si regalas calzado, todos los días se acordarán de ti cuando lleven tu regalo. En Eurocalzados tienes descuentos de un 20 hasta un 50%. Acércate, las mejores marcas con descuentos de hasta un 50%. Te esperamos en Tudela, Juan Antonio Fernández 14. Eurocalzados te desea una feliz Navidad y un próspero 2016. Compra en Tudela, ganamos todos. Gracias a ti estamos ya en empresas, tiendas, comercios, autobuses, gasolineras, gimnasios, casas particulares, sucursales bancarias, concesionarios. No son encuestas, no son sondeos, es realidad a pie de calle. Sonora FM Éxitos, tu sintonía musical. Más de 11 horas de producción local para Tudela y su ribera. Sonora FM, cada vez somos más. Va Belén, va Navarrico, va a ofrecer al niño... Juan Antonio, el programa especial. Bueno, continuamos en este especial y tenemos nueva llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. A ver, me dices tu nombre. Mapi. Mapi, ¿qué más? Salcedo La Puente. Salcedo La Puente. Mapi, pues nada, nos sintonizas a través de Sonora, Radio Tudela Sonora. Sí, Radio Tudela y FM. A través de Radio Tudela. O sea, que escuchas las dos, ¿quieres decir? Sí. Muy bien, o sea, vamos, que voto empate. Conjunto, chaval. Empate, estamos intentando... empate. Yo de momento lo apunto a Sonora, luego el Radio Tudela lo apuntas tú. Ya verás cómo acaba la votación. Oye, algo que decir aquí a la audiencia. Pues nada, pues feliz Navidad para todos y que este 16 pues que sea también un poco mejor para todos. Y eso, y que haya más trabajo sobre todo, que falta hace. Y que esté bien pagado, ¿verdad? Que nos suban los sueldos, ¿eh? Hombre, que también, ya he puestos a pedir, pero hombre, vaya, por lo menos que haya más trabajo. Y al final, si el empresario gana, tenemos que ganar también los trabajadores. Todos, o si los empresarios ganamos, que ganen también más los trabajadores. Así es. ¿Algo más que decir? Pues nada, feliz Navidad a todos y un besico. Gracias, corazón, venga, por llamar. Venga, a vosotros. Perdón, perdón. A ver, Mapi, el número 21, importante, ¿no? Para el sorteo, si les ha escuchado. El 21. Para Mapi Salcedo, ¿eh? Vamos a finalizar con las Jotas, con Serafín Ramírez. Serafín. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, me atento escuchándoos, estupendamente, con este programa tan fabuloso que habéis montado. Serafín, ¿cómo finalizamos a los oyentes? Bueno, pues brevemente decir que lo que es una Jota villancico, porque es una Jota y un villancico, y claro, hay que decir que la Jota villancico configura una estampa navideña, al igual que en otras regiones de España, y que presenta dos modalidades, la Jota villancico ante el Belén, de aire estrictamente religioso y litúrgico, y la Jota villancico de los aguinaldos, llamada también Ronda de Navidad de los aguinaldos de casa en casa con letras alusivas. Es la diferencia entre la Jota como tal y la Jota villancico, que se está haciendo muy, muy popular y que hay villancicos extraordinarios como este que estamos escuchando y otros muchos que estos días se emiten por si se cantan en muchos lugares y festivales de Jota villancico, como por ejemplo el que hay el domingo en Caparroso a las 12 del mediodía. Es una edición especial donde intervienen escuelas de Jota de diferentes lugares de Navarra y va a ser un acontecimiento también muy importante navideño de Jota villancico en estas Navidades. Gracias, Serafín Ramírez. Un saludo muy cordial y feliz Navidad para todos. Los oyentes que llaman al 948-84-8820, buenos días, buenas tardes. Buenos días. Buenos días, a ver, rápido, ¿tu nombre? Maite Pérez. Maite Pérez, ¿qué más? Pérez. Maite Pérez Pérez. Sí. Pues muy bien, antes de que te me vayas, te vamos a dar el número 22 para el sorteo. ¿Alguna cosita que nos quieras comentar en este especial? Pues felicita las Pascuas a todos. Pregunta recurrente, Radio Tudela, Sonora FM, ¿a través de dónde nos sintonizas ahora mismo? Radio Tudela. Pues Radio Tudela. Maite, pues nada, ¡olé! Gracias a todos. ¡Ole! Bueno, venga, todos se quedan en la misma casa. Cuando dices Sonora no dices lo mismo, sale la base. De momento, el resultado creo, no sé cómo va, pero... Empate. Vamos, muy bien, Yolanda, muy bien. Es que lo veo despistado, por ahí. Yolanda Serrano, por favor, hablando de la Navidad, hablando de todo lo que ha ocurrido, ¿qué os apetece compartir con la audiencia en esta mesa? Yolanda. Bueno, pues yo creo que hoy no es día de compartir nada, sí que creo que es día de felicitar, de disfrutar, de que ese nacimiento que se produce esta noche pues nazca en todos y cada uno de nosotros pues con otro espíritu, con otras ganas de hacer bien las cosas, de trabajar por los demás, de que impere el sentido común, de que todos vayamos hacia el bien común y que bueno, pues sobre todo pues que todos tengamos mucha salud, que es lo más importante. Felicitar la Navidad, que todo el mundo disfrute todo lo que pueda y vamos a ver qué nos depara el 16. Yolanda Serrano hablando, lo hace también Fernando Ferrer. Fernando Ferrer. Buenos días. Bueno, yo ante todo, pues eso, felicitar las Navidades a todo el mundo. Creo que además son días bonitos para reencontrarse con la familia, que es lo importante, ¿no? Al final son días de reencuentro, de disfrutar de la familia y disfrutar de esa cena que al final consigues entre todos, ¿no? Oye, luego me contarás a ver si cocinas o no cocinas. Yo cocino, por supuesto que cocino. Vale, ya no lo hago mal, ¿eh? No digo bien, bien, pero no lo hago mal. Ya mira lo que cocinas. Chomin Sánchez. Hola, buenos días. Pues nada, desear, estos días son días de tranquilidad, de hogareños de la familia, de hacer piña a la familia y hoy todos somos más majos que pa' qué. Nos damos cada, sobre todo a partir de las 12, nos damos cada abrazo y cada cosa que pa' qué. y eso, pues, disfrutarlo y ya está. Ya que estamos finalizando, sí, Yolanda. Yo sí. He hecho a mí una cosa que me llevaba aquí una sorpresa con estos dos, con Tertulio, chico, hace tanto que los conozco y no sabía, el uno cocina, el otro plancha, pero de verdad que no los estoy promocionando, pero son un chollo, ¿eh? Es verdad. Son un chollo. Me pega una paliza de planchar que mi mujer la tengo. Me pego desde las 7:30 de la mañana que estaba porque había planchando que desde las 7:30. Estaba planchando, hijo mío. Que, muy bien, Tony, mi muy hermano bien. Puede dar fe, ¿eh? No, yo sí. No. Que yo soy de los de antes que. Di lo contrario, mira, la no, que te cae. No, la verdad que. ¿Quién esta noche? ¿Eres de los de ahora que los de antes no planchaban, chomito? Somos. No, que son los de antes también lo hacíamos, que lo hacemos, vamos. No me cuesta nada, ¿eh? Bueno, sí, que me parece espléndido, ¿eh? Que tampoco voy a decir ni que sí ni que no. De fondo tenemos ya, no sé si los habéis visto, que se llaman Con X de Banjo, que están ahí, los saludamos. Pero antes, Julio Mazarico, ¿algo más que quieras decir para finalizar tu aportación a esta especial navideño? No, nada, que también una cosa que no han comentado aquí mis compañeros sobre la Navidad es que yo creo que es un buen momento para recuperar a toda esa gente que viene de vuelta a Tudela, ¿no? Han hablado del reencuentro a lo mejor familiar, ¿no? Pero también de los amigos, ¿no? Está muy bien la gente que a lo mejor está fuera y de repente empiezas a mirar el calendario, resulta que tienes comidas y cenas durante todos estos días a tope porque uno viene de Barcelona, otro de Madrid y tal. Entonces, bueno, pues que son momentos bonitos también para compartir y hacer que todos los tudelanos que están por ahí esparcidos por el mundo de repente también vuelvan a su ciudad, ¿no? Pues nada, gracias, Mazarico. Tenemos aquí a Iker, campeón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dinos algo. Bien, ¿nos quieres felicitar la Navidad, Iker? Ahí, con energía, dinos, ¡feliz Navidad! Bueno, Gaby. A ver, Iker, que no te oigo fuerte, ¡fuerte! No quiero. Que no quiere. Que no quiero. Espontaneidad. ¡Que no quiero! Bueno, pues lo digo yo, ¡feliz Navidad, hombre! ¡Que no quiero! ¡Muy bien, Iker! Gracias por citar, gracias, Mazarico. La que se está montando con los Reyes Magos de Madrid, con lo que quieren sacar a una mujer de Rey Mago. Eso va a ser algo. Yo pediría que fuera la alcaldesa. De Melchor, de verdad que no iba nada mal. La que se está montando. Los pelos que tiene, es que vieja es chocha ya, de verdad. Es que, o sea, que sea la no nos toques la fibra, Melchor. A Paul, que estamos en leche buena. Que estamos en leche buena. Es que salió la canción, entonces ya, pues una cosa llega a la otra. Oye, que de fondo, que os decía, que está con X de Banjo. A ver si puede coger unos auriculares uno de los dos. En este especial navideño que, como os decimos, que las llamadas siguen entrando. 948-84-88-20. 948-84-88-20. ¿Qué más queda de los regalos? Bueno, pues realmente quedan cuatro regalos y, lógicamente, al final hacemos el gran sorteo entre todos. Con ese hotel Mirador de Moncayo, hotel de 4 estrellas y que sin duda alguna, pues para disfrutar un fin de semana de cine, que lo haremos pues bueno, al final del programa. Así que aún quedan, aunque vamos a hacer en breve ya el sorteo de los 4 últimos lotes y por último el gran sorteo. Muy bien, bueno, lo que quería decir, que no les despido a los tertulianos de Objetivo La Ribera, ni mucho menos, pero quería saludar ya al grupo que tenemos que está con nosotros, que se llama Con X de Banjo, que nada va a sacar su segundo disco. El primero fue de 4 canciones, con una canción muy bonita, como es Tripolar. Alejo, buenos días, buenas tardes. Buenos días. Gracias, y Luismi, Luis, a ver, que estás en el 3. Buenos días. Oye, que Luis ha llamado, es que sabe mucho este mozo, y ¿qué número tiene Luis, por si acaso le toca? Luis, eres el que ha entrado por teléfono antes. Ah, que estás ahí. Bueno, pues Luis, a ver, eres Luis Pérez Nievas, el número 18. El número 18. Así que no va a poder elegir ese. Tú no puedes meter la mano porque estás en el sorteo. Claro, te puede tocar, que tienes suerte de que te toque, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Si estás en el sorteo, no es lo mismo. El protocolo de notario. Los oyentes pueden seguir llamando al 948-84-8820, pero antes, no sé qué. Alejo, ¿qué vais a interpretar? ¿Qué os apetece? ¿Qué vais a tocar? Bueno, vamos a tocar una canción que se llama Nube, que va a estar en nuestro segundo EP, que vamos a entrar a grabar ahora en enero, en Estudios Garate. Y bueno, ahí va. Vamos a por ella. Thank you. parecido tenemos en común que lo prohibido nos trajo aquí. Nunca miras adentro y está bien no arriesgar. Te crees mis cuentos y esa mía quien pretendo engañar. La ficción está. Las llamadas de los oyentes. Buenos días, ¿quién está ahí? A ver. A ver, que nos han puesto música. A ver, buenos días. Hola. Hola. Ah, hola, soy yo. No sabía si era yo o quién era. Pues hola. Aquí estás. Dime tu nombre, buenos días. Felisa Cornago Casamian. Felisa Cornago Casamian. Sí, Casamian. ¿Nos estás sintonizando a través de qué emisora nos sintonizas? Pues no tengo ni idea porque me la ha puesto el hijo, no lo sé. ¡Cachis 10! No sé. No lo sabes. Bueno, el caso es que tu hijo nos sintoniza, no sé cuál de ellas, así que no vamos a quedar en la ambigüedad. Pero no quedamos bien. Pero no, hombre, seguro, tiene todas pintas de Sonora FM. Pues, Felisa, a ver, ¿qué dedicatoria, qué quisieras decir? Pues mira, pues quiero decir, nada, pues que a ver, este año sí. La salud nos va mejor y para mis padres y para mi suegra un beso muy fuerte, que está pochita, pero a ver si se recupera y este San Silvestre salimos hartos corriendo por San Jaime. Casi nada. Pues nada, número 23 para el sorteo y es que prácticamente no nos queda ya tiempo, vamos a tener que sortear ya. Así que estate atenta tanto al regalo de estos 4 lotes o bien al lote mirador que será el sorteo final. ¿Vale, Felisa? Me toca el mirador y me voy con mi marido por ahí. Qué bien, ni te lo imaginas, ¿eh? No sé, lo que sea, no sé. Lo que sea. Doy fe que es una maravilla, ¿eh? Doy bueno, sí, fe. A mi hermano le toca, pero a mí nunca me toca nada. Bueno. Pero te tocará, el marido te tocará, ¿no? Bueno, no te creas tampoco, pero si no tenemos tiempo. Bueno. No hay tiempo. El mal común. Hemos dado en el mal común. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Teníamos otra llamada ahí, a ver, buenos días. No, Bueno, sí, ver, ¿había llamada o no? ¿Hola? Hola. Hombre. Hola, ¿ves? ¿Cómo te llamas? Victoria Íñigo. Victoria Íñigo. Bueno, aquí tenemos a gente muy jovencita que me imagino que serán portavoces, ¿no? Muy pero bien. Bueno, a ver, Victoria. Te voy a apuntar. Victoria, ¿qué número le damos a Victoria? Pues el número 24. Muy bien, tenemos más llamadas. Gracias, Victoria, por oírnos. Pues si no, por escucharnos. Si no me das tiempo, a ver, tenemos más llamadas. A ver, venga. A ver, que se ha mezclado. Algo ha pasado con el teléfono, Juan Antonio. Sí, fallo mío. No, lo que pasa es que el directo, el problema es de que si hay una llamada en la antena, si vuelve a llamar el que sea, al final está todo el rato comunicando. Es una pena que no puedan entrar todos. Sé que mucha gente se ha quedado fuera, pero claro, en este espacio de tiempo que llevas. El 31 volvemos, ¿eh? Eso sí, el 31 volvemos. Yolanda, ¿vas a volver el 31? ¿Podrás estar? Aquí estaré. Que tenemos. Chomin, ¿podrás estar el 31? Sí. Dios quiere, sí. Fernando también podrá estar, claro. Esperemos que sí. Fernando, ¿podrás estar el 31? Pues oye, que Chomin, Yolanda, ¿algo más que queréis decir que se nos haya quedado en el tintero? Que feliz Navidad y que a ver si nos toca el niño, ¿no? El niño te va a tocar seguro, no te preocupes. Más crecido tampoco nos importa. No te preocupes que te va a tocar, ¿no? El niño, ¿algo más que quieras decir? Nada más. Pasar buenos días y disfrutar de amigos, familia y todo lo demás, nada más. Gracias, Yolanda. Gracias. Por formar parte de la familia de Radio Tudela y Sonora FM. Gracias. Fernando. Fernando, ¿algo más? Fernando, ¿algo más? ¿Algo más? Yo solamente desear buenas fiestas. Comentarle a Alejo, por favor, que nos deje oírlo cuando acabe el CD. Nos deje una copia por aquí. Seguro que merece la pena. Nada, pasarlo bien y disfrutar. Pues con todo esto tenemos que ir ya a los sorteos, que estamos ya casi al final de la segunda hora. ¿Os importa sacar los nombres y ronda de marcadores otra vez de nuevo? Venga, vamos. Vamos a ver primero nombres. A ver. Número 21. Número 21 corresponde a Mapi, ¿no? Vamos con los premios. Dos entradas para el termolúdico de Cascante. No está mal, ¿eh? Lo vas a poder pasar muy bien. Venga, te toca. Vamos a poner... No, estaba extendo. Creo que este le hemos borrado, ¿no? Chomin, Chomin es en la mano inocente en este caso. Vamos a poner nombre y número. Número 3, que corresponde a Gregorio Igea Carrillo. Regalo. Premio. A ver qué premio. Vaya rulo. Dos entradas pista de hielo. Bueno, pues para pista de hielo hay... Vamos a ver, Alejo. A Gregorio, seguimos. Vamos a poner nombre y apellido. El tercero. Que no, Luis Pérez Llevas. Número 18. Oye, esto es increíble. Seguro que la casualidad no existe más. A ver, premio, ¿qué toca? ¿Premio? ¿Qué le toca? Esto, de verdad, me pincho. A ver. Juan Antonio ha sacado la de Mauricio, la de Bustillán, o sea, es increíble. Es una pasada, esto. Tres botellas de vino. Tu vinico, ha salido el premio de tu vinico. Un estuche de tres vinos. ¿A quién le ha tocado? ¿A ti? ¿Tú te crees que esto es posible? Damos fe que ha sido... Es que por eso lo hacemos, que esto es más que una notaría. Falta uno. Falta uno, a ver. Vamos a ver con el último de los... Nombre y apellido, a ver, Fernando. Pues... ¡Vamos! Estamos finalizando, señoras y señores. Muchas gracias por haber estado durante este programa, ¿eh? Muchas gracias. El 4, Mercedes Lapuente. Vamos con el premio. El número 4, vamos rápido. Ha sido un placer, ¿eh? De verdad, le he pasado muy bien, aquí, Juan Antonio, ¿eh? Aquí apuntando, a ver, dime, ¿qué es? ¿Qué le ha tocado? Cuatro pases del quinto. Venga, premio final. Vamos a meter todos los papelitos. Premio final. Revuelve bien. Vamos a pedir a Gracias es Radio. Estamos robándoles algo de tiempo para saber quién es el ganador final. Vamos. No me metes la mano a mí. Tenemos que tener a todos. Juan Antonio. Vale. A ver, atención, que vamos a sortear. Aquí entran los 24 llamadas. Sí, 24 llamadas que han pasado en directo. Del 1 al 24, Juan Antonio. Juan Antonio manda. Exactamente, sí. Ya, cuando quieras, a ver quién se lleva el. Vamos a ver. El número 21. 21, vamos a ver, la lista. 21 es Mapi Salcedo Lapuente. Que se ha llevado antes dos entradas para el Termo Lúdico. Y ahora se lleva el premio gordo. El sorteo del Hotel Mirador 4 Estrellas. Que vaya Mapi, fin de semana. He sido yo. Mapi, aquí Chomín te reclama algo. Pues le hemos arreglado el fin de semana. Pero encima, además, Gracias, Yolanda. Gracias, Con X de Banjo, por haber estado con nosotros. Juan Antonio, ¿algo? Lo único, bueno, aquí tenemos la lista con todos los premiados que nos llamen aquí a Radio Tubela. No sé si tenemos tiempo para repasar todo. No tenemos tiempo. Bueno, lo único, Mapi es la que se ha llevado el termolúdico y también la entrada al parador. Y el resto, que nos llamen. Tenemos aquí la lista de todos. Si habéis estado atentos, bueno, pues lo repasamos. Vale. Así que gracias a todos, a los oyentes de Radio Tubela de Radio y también de Sonora FM Éxitos. Un saludo, Paul, ha sido pues una maravilla, este especial ha sido muy dinámico y lógicamente nuestro objetivo eran los oyentes y han estado 24 oyentes dándonos sus sensaciones y sus emociones. Mañana seguimos con el especial Navidad, que podrán volverlo a escuchar. Nosotros volvemos en la programación local el 28 y el 31 volveremos a estar aquí, si Dios quiere. Que pasen una estupenda noche. Del Partido Socialista se oponen. Él está plenamente convencido de que lo mejor para su partido es formar un frente de izquierdas que gobierne y que evite el riesgo de que los socialistas acaben aplastados por Podemos en unas nuevas elecciones, ¿no? Bueno, de manera que Pedro Sánchez va a tener que negociar con formaciones de todo calado y toda condición para construir una especie de Frankenstein de izquierdas que Dios sabe lo que nos puede deparar. El secretario general del Partido Socialista tiene que esperar a ver primero qué sucede con Cataluña, si Artur Mas es investido o no, y en qué condiciones, con qué apoyos. Y luego tiene que mirar a ver qué puentes de diálogo, como a él le gusta decir, establece con Podemos, Izquierda Unida, el Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unión, o Democracia y Libertad, como se llama ahora, e incluso Esquerra Republicana de Cataluña, o tal vez Coalición Canaria. Bueno, hay que comprender la cara de agobio que tiene Pedro Sánchez, de quien hace tiempo que no recordamos ya una sonrisa. La verdad es que no parece haber salida buena la encrucijada en la que se encuentra. Si decide apoyar a Rajoy, malo para su partido. Si no lo apoya, peor todavía. Pero lo que Sánchez sabe es que solo tiene esta bala en la recámara. Porque en unas nuevas elecciones, escenario que no cabe descartar, nadie le garantiza que él sea de nuevo candidato. Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Y es que no está tan claro tan siquiera. No tenemos claro quién dirige el Partido Socialista, porque claro, ayer Pedro Sánchez decía que él y su dirección federal